Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, comienza La Rosa de los Vientos. Estamos hasta las 4 en Onda Cero, en tu emisora, en tu programa y con tus temas. Una noche que promete ser espectacular. No se os ocurra despegaros de la radio. Si lo hacéis, vais a perder todo lo que tenemos preparado para hoy, que es mucho y muy bueno. Un día curioso, por cierto, porque por la tarde ha ocurrido algo terrible. Así se lo han tomado muchos. WhatsApp se ha caído, no funcionaba. Era imposible comunicarse mediante este sistema y otros de telefonía móvil. Parecía el fin del mundo. Millones de personas angustiadas, una cosa terrible, casi apocalíptica. Pero qué bien ha venido. Durante ese tiempo, la gente podía mirarse, hablarse unos con otros, de viva voz, levantar la cabeza. Podíamos ver sus ojos, sus palabras se articulaban mediante el uso de la voz, una antigualla que parecía muerta. Las parejas que estaban tomando algo, tenían que hablarse entre ellas y decirse cosas el uno al otro, quizá fomentar la natalidad, o quizá, cuanto menos, fomentar que entre ellos hubiera lo que tiene que haber entre las parejas. Se cayó la conexión y la paradoja es que se ha levantado la comunicación, aunque fuera por un tiempo. La profecía maya se cumplió, no el 21 de diciembre de 2012, sino el 22 de febrero de 2014, y como decían los mayas, no era malo. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Marían Moreno está al frente de la máquina, al frente de los botones, al frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección y Martín Espósito en la redacción. Con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter podéis expresar vuestras opiniones, formular vuestras preguntas y exponer vuestras reflexiones sobre los temas que os tenemos preparados para esta noche. Vamos ya con nuestro sumario. Como decíamos, el de hoy es un programa espectacular. En unos instantes estamos con uno de los grandes autores de nuestro tiempo, una estrella, un hombre lúcido, un autor querido, un autor que mira al pasado con ojos de lince. Se trata de Juan Eslava Galán, que acaba de presentar su libro La Primera Guerra Mundial, contada para escépticos. Y atención, Carlos Castaneda, alias Juan Matus, el de las enseñanzas de Don Juan, uno de los grandes gurús del siglo XX, seguido por millones de personas, adorado, querido, imitado. Pues bien, hoy os vamos a contar la verdad. Os la desvelarán en Crónicas del Misterio Manuel Carvallal y Lorenzo Fernández. También os hablaremos de historia, de las curiosidades del Canal de Panamá, de la descubridora del ADN en Mujeres con Historia, músculos artificiales en Eureka, los 50 años de la carrera espacial en azul y verde, el saqueo nazi de obras artísticas en el cine, en el callejón, astrología con Laura Falcó Lara. Todo esto hasta las 4. Muchos contenidos, como estáis viendo. Y por supuesto, también esta madrugada, personaje o personajes ocultos. Y las primeras pistas son... Buenas noches, ante todo, Bruno. Muchísimas buenas noches a todos nuestros oyentes. Ya le daremos las primeras pistas. Mandamos muchos recuerdos a Fernando Rueda, que está investigando por tierras valencianas. Y envío todo mi cariño y todo mi agradecimiento también a todos los amigos que nos hemos reunido en Rivas de Salices. Como sabéis, hoy hemos celebrado la jornada del sexto aniversario, se dice pronto sexto aniversario, ahí en Rivas de Salices, el Bosque Cebrián. Y recordando a Juan Antonio, comentando muchísimas actividades y gente que ya sabéis que viene de todos los sitios, que viene de Córdoba, que viene de Málaga, que viene del norte, de Bilbao, que viene del sur, que, bueno, y los que tienen más suerte y están más cerquita, que vienen ya del centro de la península. Pero todos con muchísimo calor humano, que también nos ha acompañado en la climatología. Hemos hecho prácticamente pleno y la verdad de gente de todos los que nos hemos reunido allí. Muchísimos recuerdos, tan hecha de menos, y que nos han enviado, pues que quieren que vayamos y que nos reunamos en muchísimas veces más. Y vamos a ir con las pistas. Mañana, si podemos, daremos algún detalle más. Las pistas de nuestros personajes de la noche, ambos fueron científicos, uno de ellos todavía sigue siendo, es el único que todavía sigue vivo, un inglés y el otro estadounidense. Ambos

Pues disfruta leyendo y nosotros disfrutaremos leyéndote. Acabas de publicar La Primera Guerra Mundial contada para escépticos en la editorial Planeta. Juan Eslava Galán, uno de los grandes que ha estado aquí en La Rosa de los Vientos. Un abrazo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comienza un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Un tramo en el que os vamos a hablar de los 50 años de la carrera espacial en Europa, en azul y verde. Nos informará sobre ello Martín Espósito. Tendremos a Mujeres con Historia. Vamos a descubrir, gracias a Silvia Casasola, la historia de una de las más mujeres, de las personas más responsables en el descubrimiento del ADN. Y también dentro de unos segundos, en Crónicas del Misterio, atención. Muchos han leído las enseñanzas de Don Juan, muchos siguieron durante tiempo la figura de Carlos Castaneda. Ha sido uno de los grandes gurús del siglo XX y también de parte del siglo XXI. En todo el mundo se sigue a Carlos Castaneda como un auténtico gurú. Hoy os vamos a desvelar la verdad en Crónicas del Misterio sobre este personaje. Una auténtica investigación de lujo que nos va a presentar Manuel Carballal junto a Lorenzo Fernández en las Crónicas del Misterio. Dentro de tan solo unos instantes será, después de recordaros a nuevas pistas para saber quiénes son los personajes ocultos de esta madrugada. Y hay que comentar que nuestros oyentes ya están afinando mucho, porque son muy listos ellos. Bueno, alguna pistita más vamos a ir dándoos para que nos vayáis diciendo quiénes pueden ser ellos. Uno era zoólogo y el otro físico. Ambos se volcaron en la biología. Lograron un descubrimiento que sería esencial para los seres humanos. Y gracias a ellos y otros colegas que colaboraron, se abrió el camino para conocer los códigos genéticos de la vida. ¿Quién pueden ser estos dos científicos, que uno es inglés y el otro es americano? Ya sabéis, en Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y en rosa.vientos@onda0.es, decirnos quiénes son ellos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange. No sé qué tiene esta sección, que prácticamente casi todos los temas tienen alguna vinculación con quien canta, con Jim Morrison, con el cantante de The Doors, con esta canción que habla sobre la extrañeza, sobre seres humanos extraños. Hoy vamos a hablar sobre uno de ellos, sobre Carlos Castaneda, con Lorenzo Fernández y con Manuel Carroyal. Muy buenas a los dos. Muy buenas noches. Hola, muy buenas. Extrañas noches. Sobre Carlos Castaneda, un personaje fascinante, independientemente de que fuera real o no todo lo que protagonizaba, pero que yo quiero que primero conozcan nuestros oyentes. Algunos han oído hablar sobre la figura de Carlos Castaneda, algunas personas tienen muy claro quién era, pero no todo el mundo. Así que yo creo que lo importante al principio es explicar quién es Carlos Castaneda y qué relevancia tuvo. Bueno, lo interesante de Castaneda yo creo que es que casi nadie sabe cómo fue realmente, ¿no? Quizás eso es el gran enigma que rodea a este personaje y lo que lo hace todavía más fascinante. Yo creo que Castaneda, si realmente fue lo que dijo ser, es el prototipo de persona que a Manuel y a mí, por ejemplo, nos encantaría ser, ¿no? Es decir, ese estudio antropológico que vas más allá de lo que los protocolos que te marca la propia antropología, la investigación antropológica, vas más allá, te vas al extremo y pasas de ser testigo a ser protagonista, ¿no? Pasas de tomar notas con tu blog a finalmente ser partícipe de la experiencia y convertirte en una parte importantísima de esa experiencia. Hay que decir que Carlos Castaneda, posiblemente su vida cambia en el año 1960. Hay que decir que si tú lees su biografía, no hay coincidencia en su, por ejemplo, en su fecha de nacimiento. Hay quien dice que nació en el año 25 en Brasil, hay quien dice que nació en el año 35 en Perú. Es decir, la diversidad de localizaciones es tan fascinante como lo fue su propia existencia. Hay que decir que él era un estudiante de antropología de la Universidad de Los Ángeles en California, hasta que en el año 1960, de ser una persona normal, interesada por su trabajo, con su vocación, pues cambia radicalmente cuando uno de sus profesores Torres le dice que tiene que hacer un trabajo de campo. Y él se va concretamente a la región de Sinaloa, al desierto de Sinaloa, en México, atraviesa la frontera, se va a la pequeña población de Nogales, porque ha oído hablar de un personaje fascinante, un heredero de esa tradición chamánica de los indios Yaqui, que están asentados en esta zona muy determinada del desierto de Sinaloa. Hay que decir que es una de las tribus más increíbles que hay a nivel chamánico, de traerse al presente esa tradición que viene de cientos de años, posiblemente de miles de años, una de las tribus más castigadas, uno de los presidentes, para que os hagáis una idea, un presidente además muy esotérico, ¿no? Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, sé que se decía que custodiaba hasta 20 calaveras de cristal. Él, de una forma u otra, fue el primero que orquestó un auténtico éxodo con los indios Yaqui, ¿no? Uh-huh. Porque se los llevó a la zona de Quintana Roo, a Yucatán, precisamente para que trabajaran en las plantaciones. Y era gente tan arraigada a sus tradiciones y a su tierra, que los que no fallecieron en estas plantaciones, en el regreso de Quintana Roo y Yucatán a esta zona de Sinaloa, estamos hablando de varios miles de kilómetros atravesando selvas y atravesando desiertos, pues fallecieron, ¿no? Por lo tanto, herederos de esa tradición quedaron muy pocos. Y uno de los pocos que quedó precisamente fue con el que tuvo oportunidad, si hacemos caso a la versión oficial, con el que tuvo oportunidad de hablar Carlos Castaneda. Ese indio Yaqui se llamaba Juan Matus y fue el que en un principio lo ignoró, después lo aceptó y finalmente lo tuvo prácticamente como un auténtico hijo, como un nuevo heredero de esa tradición. Y escribió varios libros sobre ese aprendizaje relacionado con la figura de Juan Matus, y esos libros tuvieron en los años 60 y 70 en los Estados Unidos y en toda América, también en España, un impacto y una influencia difícilmente comparable e inimaginable en la actualidad. Es que tenemos que pensar que en aquella época lo que era el chamanismo, la tradición milenaria, estaba muy mal vista fuera de las aulas universitarias, pero dentro de las propias aulas era un objeto de estudio sin más. Es decir, había que aplicar el método, los protocolos que te marcaba la antropología, el método científico y poco más, ¿no? Involucrarte en algo que se consideraba pues o bien añejo o bien que formaba parte de una superchería, en fin, gente que te aseguraba abrir ese puente que unía lo visible y lo invisible, gente que a través de una serie de plantas comunicaban con los espíritus, eso evidentemente era charlatanería. Hasta que aparece este señor, empieza a escribir los primeros libros. Quizás el proceso de transformación de Castaneda va del año 60 al año 65, cuando él pasa de ser un observador que toma notas a formar parte de la experiencia, a ser el heredero prácticamente de don Juan Matus y convertirse él mismo en un chamán. Eso empieza a reflejarlo en aquellos primeros libros que se convierten, tenemos también que ver en la época en la que nos movemos, época de la psicodelia, época de mucho cambio en todo el planeta, cambio de conciencia, por supuesto, y de repente aparece un señor que se llama Castaneda, que asegura ofrecer una serie de historias que parecían ancladas en cientos de años atrás, que las trae al presente y que las actualiza, ¿no? Esto provoca un interés absolutamente desmesurado, no solo en aquella zona del planeta, sino prácticamente en todo el mundo. De alguna forma se convierte en el divulgador del chamanismo, porque se había quedado prácticamente en esa tradición de indios Yaqui y era para ese territorio, para esas tribus. Y con Castaneda se da a conocer al gran público. Es muy difícil resumir la obra de Castaneda. Yo llevo varias semanas literalmente enterrado en la obra de Castaneda, preparando un trabajo para presentar dentro de unas semanas. Y es cierto lo que dice Lorenzo, era un estudiante de antropología, antes había sido estudiante de psicología y otras cosas, y de todos los estudiantes de su clase, es cierto también que le encargaron, el profesor encargó que se hiciese un trabajo de campo, y de todos los estudiantes solo tres hicieron algo mínimamente parecido. Uno habló con un indígena mexicano que era camarero en la cafetería de la facultad o algo así, otro hizo una cosa parecida, y el único que se tomó la molestia de ir a buscar una fuente, un informador, fue Castaneda. Y lo que trajo fue revolucionario, porque en aquella época eran los tiempos en que Huxley y sus Puertas de la Percepción, Timothy Leary, que empezó a investigar con el LSD, la época del movimiento hippie, la época del descubrimiento de las drogas, pues Castaneda les ofrecía una justificación científica para explorar a través de unas drogas chamánicas, la datura, el mezcalito, el San Pedro y sobre todo el peyote, esas puertas de la percepción. Él publica el primer libro en el año 68, Las enseñanzas de Don Juan, que tengo aquí, un método de conocimiento Yaqui, y a partir de ahí se convierte en un bestseller absolutamente, llegó a vender 17.000 libros a la semana, miles de libros, se convirtió en fuente de inspiración. Hace unas semanas comentábamos en la tertulia, es un artículo que acaba de publicar Vanity Fair, recordando la influencia de Castaneda en la cultura de aquella época. John Lennon hizo varias declaraciones hablando de su fascinación por Don Juan y por Castaneda. Jim Morrison, Fellini estuvo obsesionado, completamente obsesionado con Castaneda y con una de sus brujas, que luego tuvieron un protagonismo muy, muy importante. Quiso hacer una película, llevar al cine las enseñanzas de Don Juan. Castaneda siempre se negó, y después se publicaron otros libros. Con el tercero de sus libros, Viaje a Aztlán, le supone su tesis doctoral como antropólogo, con lo cual ya tiene un reconocimiento académico que luego ha despertado muchas suspicacias por los críticos que han revisado su obra. Y en el cuarto libro, supuestamente termina su fase de estudiante y pasa a convertirse en brujo, en el nuevo Nahual, en el Nahual de la libertad, y a liderar una comunidad de miles de fanáticos, admiradores de todo el mundo. En España también estuvo, y en España también tuvo su grupo de seguidores, y presentó lo que él decía que era la tradición nahual, la tradición chamánica, pero que muchos autores posteriormente han revisado con mucho escepticismo, y sobre todo después de su muerte, en abril, el 24, creo que fue 24 o 27 de abril, tengo por aquí su acta de defunción, el certificado de defunción, del 27 de abril de 1998. A partir de ahí se publicaron algunos libros verdaderamente demoledores. Es decir, la figura de Carlos Castaneda tiene una trascendencia enorme, una trascendencia en donde también se sabe un poquito del marketing, eso que había a su alrededor, el misterio sobre el personaje. Nadie la ha visto, nadie la ha entrevistado, nadie la ha fotografiado, solo se conoce una imagen de sus ojos. Todo eso generó una sensación y un gran mito respecto a la figura de Castaneda. Pero llega ese momento que nos citaban, el momento de su muerte, y a partir de ahí comienza a quebrarse todo ese mito, seguramente porque él ya no puede controlarlo. No, o sea, yo parto de la idea de que ese oscurantismo que ve alrededor de la figura de Castaneda, donde, lo comentaba hace un par de semanas Manuel en la tertulia, ¿no?, donde muchas fiestas de estas de la gente guapa de Hollywood, pues había quien se presentaba como Carlos Castaneda, y resulta que Castaneda, el mismo Castaneda, estaba en esa fiesta y se lo presentaban. Te quiero decir, ese tipo de situaciones se producían cuando alrededor de este personaje había no solo esa fascinación, sino la propia fascinación que despierta el no saber más, no el querer, pero no poder. En este caso, él, si es cierto, por lo que cuenta los biógrafos, ¿no?, en un momento determinado, cuando empieza a tener ese éxito tan inesperado, porque ni él mismo se lo esperaba. Yo creo que si existió Juan Matus, no se esperó jamás una personalidad como la de Castaneda, y Castaneda, por supuesto, tampoco se esperó una, pues eso, ¿no?, en un momento determinado, la fama que posteriormente podría adquirir, y eso hizo que se retrotrayera, se ocultara y provocara todavía pues un enigma mayor alrededor suyo. Y Juan Matus, o la figura de Carlos Castaneda a través de Juan Matus, según Manuel Carvallal, yo no sé si me arriesgo demasiado al decirlo, es en gran parte una historia fraudulenta. Sí. ¿Y por qué? ¿En qué te fundamentas? Pues fíjate si fue influyente que hasta George Lucas se inspiró en buena medida en su trilogía al principio, luego ya creció también, ¿no?, de la Guerra de las Galaxias, en los escritos de Castaneda, y el personaje del maestro Yoda está en buena medida inspirada en las enseñanzas de Don Juan. Fíjate hasta qué punto dejó su impronta en la historia de la cultura occidental. Yo lo conocí, mira, tengo aquí mis notas, el 8 de noviembre de 1994 en el restaurante Lansalt en la Florida. Todos los investigadores, yo creo que esto lo hacemos todos, tenemos nuestras notas de las investigaciones. Yo te puedo decir, y tengo aquí las notas de ese día, empezamos la charla de Castaneda a las 19:30, pasadas, más de media hora de retraso. Castaneda viste un correcto traje oscuro, corbata, no lleva reloj, anillos ni pulseras, pelo gris, peinado al estilo romano, hacia adelante, muy ágil, tiene marcados rasgos indígenas. Es decir, todas las notas que yo tomé durante la reunión con él fueron dos horas y 33 minutos. Esto es lo que hace cualquiera. Cuando se empezó a cuestionar a Castaneda el trabajo que había hecho, porque eran libros y libros y páginas y páginas y páginas, nunca enseñó ni una nota. No había grabaciones en vídeo de sus conversaciones con el Don Juan Matus. ¿Cómo era posible que pudiese recordar todos los diálogos? Porque sobre todo su primer libro, luego cambió, pero el primer libro está redactado como un trabajo antropológico de campo, en que las entrevistas con Don Juan Matus están fechadas con el día, la hora y lugar, pues como se deben hacer estas cosas, ¿no? Y es muy extraño que nunca pudiese aportar ni una sola prueba, ni una fotografía. Claro, todo es ambiguo para los críticos y para los defensores, porque él siempre se inspiró en la idea de que había que borrar, que una de las enseñanzas de los indios yaquis consistía en borrar su historia personal. Esa es una de las razones. ¿Y él borró su historia personal única y exclusivamente por tapar su fraude? Esta es la cuestión, ¿por tapar su fraude o porque era parte de esas enseñanzas? Durante las entrevistas que concedió en los años 60 y 70, él siempre dijo que había nacido en Brasil, que luego había vivido en Italia y en Argentina, creó toda una historia. No solo sobre él, sino sobre las cuatro brujas que aparecen posteriormente, que son unos personajes fascinantes y definitivos en la última parte de la vida de Castaneda, hasta que en el año 70 y tantos, creo que después del segundo o el tercer libro, la revista Times hizo una investigación brutal. Consiguió el documento de entrada de inmigración de Castaneda en Estados Unidos, donde aparecía su verdadero nombre, Arana Castaneda, su lugar de nacimiento, cuándo entró, de dónde venía, a dónde fue. Viajaron a Cajamarca, en Perú, que es la aldea natal verdadera de Castaneda. Entrevistaron a su familia y, claro, sacaron una biografía muy diferente a la que había aparecido en todos los medios, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, muchos cuestionaron su trabajo, pero es que había cinco profesores universitarios que habían validado su tesis doctoral. Es que ahí voy yo. En la tesis doctoral tú tienes que presentar unas pruebas. Ahí sí que no vale lo que tú puedas estar escribiendo. Las pruebas son necesarias, si no, no te pueden dar esa tesis doctoral. Claro, el problema es que la tesis doctoral llega con el tercer libro, pero es que antes que el tercero había dos libros que habían sido la releche, que primero se publicaron en una editorial, University Press, en la editorial propia de la Universidad de la UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Y cuando se monta todo aquel escándalo y tiene la trascendencia que tiene, claro, colocaba en una situación un poco incómoda a los correctores universitarios que habían validado aquel primer trabajo que se había publicado primero dentro de la universidad y posteriormente un editorial ya para el gran público, y era como decir, bueno, pues sí, nos ha tomado el pelo con el primero, así que siguieron para adelante. Llegó el segundo libro y el tercero ya fue la tesis doctoral, y con el cuarto es cuando las cosas empezaron a complicarse, porque en el cuarto dejaba ya totalmente de lado su papel como investigador para convertirse en el brujo, en el nahual, en el heredero de esa tradición. Y lo que ocurre a partir de ahí es que aparecen otros elementos que nunca había mencionado anteriormente, y además hay una cosa muy interesante. En los primeros libros de Castaneda él habla de la datura, yo he tomado peyote en México con chamanes mexicanos, yo he tomado San Pedro en Perú con chamanes peruanos, incluso he tomado LSD, he experimentado con LSD en España, y todas las cosas que cuenta Castaneda, los otros investigadores que habían experimentado, porque no fue el primero, los otros que habían experimentado con drogas antes que él, decían, claro, es que lo que cuenta es verdad. Ese tipo de cosas que él describe de la tradición yaqui o yuma, porque don Juan nunca quedó muy claro si era medio yaqui o medio yuma, todo esto es cierto, por lo tanto debe ser verdad lo que cuenta, ¿no? Hasta que empieza a hablar de los cuatro vientos, de las cuatro brujas, del papel de la mujer dentro de la brujería y de una serie de cosas que escapan ya totalmente al ambiente universitario. Cuando hablas de las cuatro brujas, son cuatro mujeres que, especialmente en los últimos años de su vida, rodeaban a la figura de Carlos Castaneda, estaban junto a él siempre y prácticamente son el espejo público de la figura de Castaneda. En público hasta cierto punto, porque eran tan evasivas como él. Es muy difícil conseguir fotografías de Thais Abelard, de Florinda Donner, de Carol Tix o de Nuria Alexander, la exploradora azul, porque hicieron lo mismo que él, borrar su historia, y no se dejaban fotografiar, no se dejaban grabar, ni en audio ni en vídeo, a pesar de que publicaron libros, algunos de ellos prorrogados por Castaneda. Y aunque es verdad que aparecen en la última parte de la historia, él las presenta como personajes que han estado presentes a lo largo de toda su iniciación y de todo su tiempo. Lo que ocurre es que poco después de su muerte aparece este libro que es demoledor, Mi aprendiza de bruja, mi vida con Carlos Castaneda, de Amy Wallace. Y Amy Wallace fue una de las mujeres que convivió con Castaneda muchos años, con el grupo central de brujas, que vivió toda su vida, lo conoció con 17 años, y se convirtió en una de sus muchas amantes, y revela unas cosas verdaderamente terribles. Tú mismo has dicho la palabra ahora, amante. ¿Puede decirse que esas cuatro brujas y todo lo que se generó a su alrededor es la consecuencia de ese proceso? Él se inventó un personaje, se inventó toda una trayectoria y toda una biografía que finalmente deparó en la creencia, podemos decirlo así o no, de una secta de corte sexual. Pues este es el quid de la cuestión. Se lo inventó todo. A ver, a mí me gusta demostrar las cosas. Yo te puedo decir que Castaneda mentía, mentía constantemente. Mentía, pero de una forma descarada. Lo que ocurre es que él decía que sus mentiras eran parte de ese proceso de desgregar la importancia personal, con lo cual te deja ya un poco... Claro, él mismo se lo creyó. La gente muy cercana, incluso llegó a plantear la posibilidad, Manuel, de que don Juan Matus, del que tú mismo has dicho, ¿no?, pues que no se sabe realmente si fue un hombre que existió o no, que realmente Juan Matus lo que representara era la unión de diferentes chavales, ¿no?, con los que él había estado trabajando, con los que él realmente había accedido a ellos, y bueno, pues quizás para darle ese toque más literario le puso un nombre, Juan Matus. Pero si todo eso es muy lícito, o sea, a mí me parece muy bien que tú aúnes a distintas fuentes en una sola y que construyas ese rol de maestro y alumno para hacer más digerible el mensaje que quieres transmitir. Todo eso me parece estupendo. Pero Castaneda decía lo que muchos gurús, y es que su camino era el único que valía, y lo decía así: el único que leía la energía era él, y el único camino para escapar de la muerte era la vía del guerrero. No hay más historia. Y sus seguidores lo creían, porque yo he convivido con ellos, y yo practiqué la tensibilidad y conocí muy de cerca a algunos de sus seguidores, y todas las los requisitos y exigencias a las mujeres les hacía cortarse el pelo casi de una forma aniñada, como jovencillos. El proclamar el celibato como una de las normas para estar dentro de este... Cuando Castaneda decía que ellos eran los únicos, la tradición del Nahual, eran los únicos que vivían como predicaban, mentía. Porque a pesar de decir que él era célibe desde hacía muchos años, ahora sabemos que se trajinaba todo lo que se movía. Pero lo que sí está claro es que él era único, porque, vamos a ver, fue el único occidental que pudo acceder a esta tradición. De hecho, que fue el primero, a lo mejor, que consiguió transmitir esos conocimientos. Yo quería incluir un tema que no sé si se ha hablado en algún momento cuando hemos tocado el asunto de Castaneda. Las personas que le seguían también a la hora de hacer ese seguimiento con el grupo, ¿le daban dinero? Millones, millones. Los cursos de tensibilidad eran carísimos, carísimos. Y él decía, siempre dijo, que él había dado clases de tensibilidad gratis y que la gente que las recibía no las valoraba porque no le había costado nada, ¿no? Pero vete a una conferencia de Dipra Chopra y nadie dice que es un fraude. Pero si a eso voy... Vete a un curso de Daniel Goleman con la inteligencia emocional y nadie dice que es un fraude, y se pagan barbaridades demencialmente mayores de lo que cobraba Carlos Castaneda. No, eso de que nadie dice que es un fraude lo dices tú, yo lo digo. Vale. Yo lo digo de mucha gente, y a mí no me vale ese discurso de que no, es que si no te cobro no lo vas a valorar, los cojones, porque la gente tenía que dejar a sus familias, dejaba sus trabajos para irse a los talleres de yo tengo amigos que les costó el matrimonio irse a los talleres de tensibilidad en Los Ángeles porque crees a alguien y le sigues como si fuera casi un mesías. Eso es lo que a mí me irrita, que hubo gente que perdió buena parte de su vida y amigos, porque además era uno de los requisitos, tú tenías que romper todos tus lazos emocionales, es decir, cortar con tu familia, cortar con tus amigos. Luego además era tan irritante el planteamiento que tenía de los humanos, como le decía don Juan, o él decía que le decía don Juan, somos monos sin pelo. Y cuando tú estabas con los círculos de seguidores de Castaneda, era tal el desprecio, se creían tan una élite superior, sí, ¿no? Como, pero es lo mismo, eso si solo has conocido a Castaneda, pero yo entiendo. Claro, yo quiero decir, pero es que esto está en todos los grupos. Sí, y Castaneda hablaba con mucho desprecio. Pero no invalida que al principio hubiera una experiencia real. ¿Que derivó en qué? En fama, en dinero, en reconocimiento, creo mi propio grupo, soy una élite, soy el mejor. Pero no invalida que al principio hubiera algo. ¿Y qué? ¿Y qué? Hombre, porque esto me quedo con eso. No, pero quiero decir, esto puede impresionar en los años 60. No ahora, porque nosotros ya hemos conocido a muchos chamanes, hemos tomado todas las drogas chamánicas habidas y por haber. ¿Y qué? Siempre ¿qué aporta en realidad? Castaneda apareció en un momento histórico importante y para ellos fue original, para nosotros no. Y Castaneda, Carlos Castaneda, presenta una biografía, una vida, una existencia. Sobre ese comienzo estáis hablando, Lorenzo está ahora debatiéndote, Manuel. ¿Qué se sabe? ¿Se ha aportado algo para poder decir, no, Carlos Castaneda hizo esto, hizo lo otro, y no tiene absolutamente nada que ver, todo es mentira? ¿Hay fotografías en una playa mientras él decía que estaba en la selva con los chamanes? Mira, hay fotografías en una playa. No, mira, decía que estaba en la selva, pero sí es cierto que hay fotografías en una playa, porque tras la muerte de Castaneda aparecieron varios libros importantes. Antes mencionábamos el que para mí ha sido demoledor y definitivo, el de Amy Wallace, que lo conoció íntimamente. Hay otro libro muy importante, que es el de Margaret Runyan, Magdalena Castaneda, esta mujer estuvo casada 6 meses con él, a pesar de que tuvo una relación muy íntima mientras él estudiaba en UCLA, y cuando sacó los primeros libros y después, tuvo un hijo que durante mucho tiempo se presentó como el hijo de Castaneda, pero no es tal, es un hijo de otra relación. Lo que pasa es que Castaneda lo adoptó. Listo, utiliza el apellido de Castaneda, ¿eh? No, evidentemente, claro, hombre, vende más como Castaneda que como Runia. Pues ya no nos podemos fiar de lo que dice. Sí, han sido herederos de ella, ¿no? No nos podemos fiar. Mira, a mí toda esta obsesión con Castaneda y el trabajo que estoy haciendo, que precisamente espero presentar en el Congreso del Ojo Crítico en febrero, empieza con un artículo de Chris Houbeck hace un par de números en el Ojo Crítico. Es un artículo demoledor contra Castaneda, dichando lo de fraude, que a mí me escoció mucho que se publicase y que me puse a revisar y a contrastar las fuentes. Y lo interesante es que los personajes que han comenzado a hablar sobre Castaneda, por ejemplo, hay otro libro muy interesante, Conversaciones con un joven Nahual, de un personaje absolutamente delirante, Byron de Forzolano, una especie de predicador evangélico, ahora, que cuenta su relación con Castaneda, fue compañero suyo en la universidad antes de que publicase los libros, cuando todavía era Carlos Arana, no Carlos Castaneda, y que me parecía increíble las cosas que contaba, pero que se confirma porque son personajes que aparecen mencionados en otras biografías, no necesariamente críticas contra Castaneda, ¿no? Y hoy sabemos todo ya. Hay unos trabajos que se han hecho en la Universidad de Perú por parte de historiadores de la literatura de Cajamarca, que es precisamente la información que yo estoy intentando conseguir ahora, que me envíen de Lima por dos fuentes distintas. Son entrevistas a la familia de Carlos Arana Castaneda, de Carlos Arana, que fue un joven hijo de un orfebre que se fue a los Estados Unidos siendo un adolescente. Hay fotografías de su juventud, de su infancia, que nos permiten dibujar una personalidad mucho más fidedigna y mucho más real que la que él intentó desdibujar y volver a disfrazar con una biografía fantástica, que es la que se ha repetido en todos los libros de historia y que no tenía mucho que ver con la realidad, por desgracia. Esto todo invalida, o esto claro, invalida... Claro, porque vuelvo a lo que estaba diciendo Lorenzo hace unos segundos. ¿Y qué? Bien, exactamente, hay muchos trabajos. ¿Y qué? Por ejemplo, los más interesantes, los que se suelen mencionar, son los de Richard de Mille, que son dos libros, yo en concreto conozco el primero de ellos, El poder y la alegoría, que hizo un trabajo brutal, brutal, tremendo, que casi secuenciando cada párrafo de los libros de Castaneda y buscando las fuentes de inspiración en trabajos anteriores, trabajos universitarios que estaban recogidos en los archivos de UCLA, la biblioteca de UCLA, y en los que podría haberse inspirado Castaneda. Para mí no es suficiente. Para mí, de la misma forma en que es imposible demostrar que existiese Don Juan, de hecho yo estoy convencido de que Don Juan Matus nunca existió. ¿Y qué? Sí es probable. Eso. Porque volvemos a eso. Julio Verne tampoco viajó. ¿Y qué? Pues si Don Juan Matus no existió, si lo que presentó Castaneda es un refrito de otros trabajos con sus propias aportaciones, ¿qué nos aportó? Y sobre todo... Pero es que toda esa parte sectaria de la figura de Castaneda viene mucho después de su fama. Y es una consecuencia que ya no depende de él, ¿no? La tensibilidad y toda esa historia. Pero cuando accedes a estas fuentes, que es la gente que convivió con él, su esposa, sus compañeros de colegio, y te cuentan cómo era él entonces, las cosas que hacía, las trolas que contaba, el don que tenía para contar historias. Si se te cae el mito. Castaneda hoy sería un monologuista excepcional. Depende de con quién hables, Manuel, porque por ejemplo Jacobo Grinberg, que lo comentamos hace un par de semanas, pues fue un antropólogo, además un hombre bastante peculiar, muy parecido a Castaneda en el sentido de que llevó una vida muy muy peculiar, fue un personaje un tanto extraño y en el año 94 pues desapareció y no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él, ¿no? Bueno, pues Jacobo Grinberg fue un antropólogo de la Universidad de México que estuvo durante muchísimo tiempo en contacto con Castaneda, hizo muchísimos estudios sobre la figura de Castaneda y llegó a la conclusión pues todo lo contrario de lo que pueden decir otros. Ni era una persona que dijera trolas, era una persona muy amable de trato, muy con una introspección tremenda, un hombre al que no le gustaba ni figurar, ni salir, ni ser reconocido. Es que también podemos pensar, Manuel, independientemente de Don Juan Matus, independientemente de la creación que él pudiera haber hecho para recrear su experiencia propia, llamándola Juan Matus o llamándola Paquito Fernández, da igual. La cuestión es que esa experiencia aparentemente era real. Y eso pudo generar, a raíz pues de libros, por ejemplo, como Las enseñanzas de Don Juan, donde él pega el petardazo impresionante y se convierte en un bestseller internacional, pues es posible que despertara mucha envidia, incluso dentro del ámbito de la antropología, que no practicaba, se limitaba a tomar notas, y este tío fue más allá. Se metió donde antes no se metía ni Cristo, creó una nueva forma de investigar la antropología. Tampoco es cierto. Y eso molestó mucho, pero tú sabes que molestó mucho. Sí, sí, claro. Pero hubo cinco responsables universitarios que avalaron su tesis, que ese es el key de la cuestión. Exactamente. Y yo tendríamos que desarrollar la personalidad sectaria y la personalidad de los líderes sectarios. Carlos Castaneda descubrió desde el primer libro, incluso desde antes, pero en cuanto salió el primer libro, y sobre todo con el tercero, cuando ya consiguió el doctorado y meterse en la Universidad de UCLA, descubrió el poder, que tenía un poder inconmensurable, el poder del gurú, el poder del líder. No necesitaba hacer proselitismo porque la gente iba como locas a él, y yo lo he visto, yo lo he vivido, y yo lo he experimentado. Un chamán, alguien que atraía todo eso que a su alrededor quiero generaba. Pensar que un chamán es otra cosa. Y si Castaneda se hubiese limitado, no, yo creo que era un ser humano. Los ídolos del rock también tienen sus groupies, claro, y tienen sus fans y demás, pero no te dicen que la única forma de llegar a la verdad es a través de ellos. Es que este es el que de la cuestión, que él es la única verdad, que Castaneda te decía, o estás conmigo o estás perdido. Tú lo que estás criticando es el carácter megalomaníaco que posteriormente desarrolla. Pero vuelvo a repetir lo que decía hace unos minutos, no invalida la experiencia previa. Pues yo creo que a Castaneda lo que le ha faltado es haber escrito un libro contando realmente su verdad. Claro, el problema es que Castaneda se murió de cáncer, que era algo que él decía que solo le ocurría a los monos sin pelo. Es que era tan, tan despectivo hablando de la gente. Ellos se consideraban, Castaneda y sus seguidores, los guerreros, los que seguían la vía del guerrero, y el resto de la gente eran casi como subhumanos, ¿no? Cuando para mí, después de haberlos conocido, para mí los guerreros de verdad, los guerreros que yo admiro, son el padre de familia que tiene que sacar los hijos adelante ahora, o la madre soltera que tiene que sacar los hijos adelante. Esos son los guerreros de verdad, que viven en el mundo real y no en esas fantasías. Todo el discurso, toda la filosofía, toda la cosmovisión que presentaba Castaneda era fantástica, era muy seductora, era embriagadora. Los conceptos de la recapitulación, de la tensibilidad, del aliado, del empeño, del intento, era fascinante, y fascinó a muchísima gente, no a una, sino a varias generaciones, hasta el punto de que cuando él muere de cáncer de una forma tan humana para un gurú como él, las cuatro brujas que le seguían, que eran sus cuatro amantes, discípulas, brujas, seguidoras más importantes, Carol Tick, Florinda Done, Thaisa Velar y Nuria Alexander, la exploradora azul, que él presentaba como su hija adoptiva, que durante años se presentó como una mujer que había vivido 10 años en la segunda atención, en una especie de dimensión paralela, y al final se descubrió que a esos 10 años había estado casada, con familia, viviendo en California. Es decir, hay tantas mentiras alrededor, pero a lo que voy con esto termino. A lo que voy con esto termino. Cuando él muere, las cuatro brujas que, digamos que compartían su liderazgo a nivel editorial, porque varias de ellas publicaron libros, se presentaron como discípulas también de don Juan Matus en su momento, desaparecieron. Y nadie sabía, y entre los seguidores de Castaneda, yo lo viví aquí en España, se quedó con la cosa como, ¿dónde están? Bueno, hace unos años apareció el cadáver de una de ellas, los restos mortales de una de ellas en el desierto, y se supone, se especula con que fue tal la decepción de ver que su líder no había desaparecido en una combustión espontánea, como él decía, sino de algo tan simple como el cáncer, que quizá llegaron a suicidarse. La figura de Carlos Castaneda es la que hemos analizado esta noche en las Crónicas del Misterio, una edición especial, pero en la que hemos hablado sobre esa figura, sobre Carlos Castaneda, embriagadora, con un éxito enorme en los años 60 y 70, con millones y millones de seguidores en todo el mundo. Luego surgieron dudas, aquí hemos intentado ofrecer todas las perspectivas para que se conozca algo más de cerca la figura de uno de los personajes dentro de estas temáticas más relevantes e importantes con toda seguridad del siglo XX. Con Manuel Carballal y con Lorenzo Fernández, muchas gracias a los dos. Un placer. Venga, hasta mañana. El silencio de la mente es lo que debes aprender. El camino del guerrero es el camino del poder. Pues con una conversación tan interesante y fascinante que hemos tenido, y con revelaciones verdaderamente sorprendentes sobre la figura del indio Juan Matus, el autor de las enseñanzas de don Juan Carlos Castaneda, ese gran gurú, se nos ha caído prácticamente entera la figura de este personaje. Hemos desvelado su verdad en las Crónicas del Misterio, ahora vamos a desvelar otra verdad relacionada con el descubrimiento del ADN, la historia de Rosalind Franklin. Nos la cuenta Silvia Casasola. Mujeres con historia. Nunca es estaremos lo suficientemente agradecidos a esta gran mujer que con su inteligencia e intuición descubrió lo que estaban buscando varios de sus colegas científicos en plenos años 50, nada menos que la estructura del ADN. Estadounidenses e ingleses iban a la carrera en un enfrentamiento científico a ver quién conseguía probar su teoría primero. En el campo de juego se encontraba el químico Linus Pauling, el físico John Randall, el zoólogo James Watson y otro físico, Francis Crick. A todos les faltaba la prueba definitiva que demostrara quién estaba en lo cierto. Y esa prueba la consiguió nuestra protagonista de hoy, una joven que consagraría su vida a la ciencia. Ella se llamaba Rosalind Elsie Franklin. Rosalind era de origen judío. Su padre, aunque quería que estudiase, no estaba muy de acuerdo con las materias elegidas: física, química y matemáticas. De hecho, con 15 años ella ya supo en su Londres natal que iba a ser una mujer de ciencias. En su determinación tuvo mucho que ver una conferencia que escuchó de Albert Einstein. Einstein afirmaba: si te gusta la ciencia, tienes que dedicarle toda tu vida. Y Rosalind no dudó en ponerse al servicio de la ciencia. Con 18 años, sus notas eran tan buenas que no tuvo ningún problema en matricularse en 1938 en la Universidad de Cambridge para estudiar física y química, lugar donde había estudiado el mismísimo Newton y una de las universidades mejor valoradas en dichas disciplinas. Allí se apasionará por la cristalografía tras oír a William Lawrence Bragg, ganador en 1915 del Premio Nobel de Física, hablando de cristales y cómo estos, al ser atravesados por una de rayos X, dejan una especie de huella de identidad. Rosalind comenzará de esa forma a familiarizarse con imágenes de cristales en tres dimensiones. A pesar del estallido de la Segunda Guerra Mundial, acaba la carrera con 21 años. Muchos profesores han sido detenidos, otros han huido del horror. Sus padres han ayudado a muchos judíos que también han huido de los nazis. Pero Rosalind tiene muchas ganas de poner en práctica todo lo aprendido. Ella quiere aportar su granito de arena para mejorar este mundo incierto. Es 1941 y consigue trabajo de becaria en el laboratorio del físico químico Ronald Norris, futuro premio Nobel en química, que era un experto en fotoquímica. Con sus primeros ingresos alquilará un piso y se independiza. Un año más tarde es fichada como asistente de investigación para la British Coal Utilization Research Association, un organismo de reciente creación que dirigía Donald Branham y que estaba dedicado a investigar la producción, distribución y utilización del carbón y sus derivados. Y es que el carbón mineral y vegetal eran imprescindibles en la guerra, pues además de usarse como combustible, también actuaban de filtro en las máscaras de gas. Franklin hará múltiples experimentos con el carbón. Lo molió, lo hidrató, consiguió saber su densidad real gracias al helio. De hecho, el helio es el elemento que se usa actualmente para determinar la densidad real de los sólidos. También identificó la porosidad del carbón, su comportamiento y las diferentes tipologías. Todo este trabajo le supuso en 1945 el doctorado en Cambridge y la publicación de 5 artículos en revistas especializadas. Llevaba una carrera meteórica con tan solo 25 años. Pero quiere seguir aprendiendo y se va a París a trabajar junto al cristalógrafo Jacques Merrin. Merrin será una pieza clave en su aprendizaje. Con él experimentará la difracción de rayos X, o lo que es lo mismo, la cristalografía de rayos X, que consiste en aplicar la metodología de la cristalografía a sólidos no cristalinos. Su instinto ayuda a mejorar la técnica utilizada por Merrin y vuelve a publicar sus trabajos. Es entonces cuando John Randall, director del laboratorio del King College de Londres, se da cuenta de la importancia de un fichaje así y decide tentarla para que trabaje en su laboratorio. Rosalind se lo piensa. En París es muy feliz. Sin embargo, el proyecto le resulta tan ilusionante que decide retornar a su patria. Randall le ofrece el puesto de investigadora asociada al laboratorio, proporcionándole todo lo que necesita, incluido un ayudante que había estado trabajando con otro colega llamado Maurice Wilkin, que se hallaba de vacaciones. Lo que no se imaginaba Rosalind es que iba a tener al enemigo en casa. Cuando Wilkins vuelve y ve todas las mejoras y avances que ha conseguido su nueva compañera aplicando sus conocimientos en la biología, se pone de los nervios. Él ha sido el primero en reconocer los ácidos nucleicos y no está dispuesto a compartir con Franklin sus investigaciones. Como hemos avanzado, todos los científicos que intentaban descubrir la estructura del ADN estaban estancados. No lograban dar con ello. En 1952, Rosalind Franklin capturaría la fotografía anhelada por todos. Es la famosa foto 51 que desveló la columna vertebral del ADN. Rosalind puso todos sus conocimientos para lograrlo. Usó su difractómetro de rayos X, perfeccionado por ella misma, sobre fibras de ADN para obtener fotografías de la posible estructura. Fueron más de 100 horas. 100 horas en las que solo su ayudante, Raymond Gosling, le echó una mano. Pero el esfuerzo mereció la pena. Lograron captar la cara B del ADN hidratado en la que se podía observar la estructura de doble hélice. Rosalind siguió trabajando con denuedo porque quería publicar su investigación. Empero, el envidioso de Wilkins no soportaba que ella hubiese conseguido lo que él no había sido capaz, y además de criticarla diciendo que era una mujer muy conflictiva y poco femenina, la traicionó. Conocía el trabajo de Watson y Crick y a espaldas de Rosalind les citó para enseñarles la particular fotografía. A Watson enseguida se le encendió la bombilla al ver la imagen. Se dio cuenta que los patrones formados en cruz que mostraba la fotografía tenían que estar formados por una hélice. Y ese patrón le sirvió a Watson y a Crick para confirmar su teoría y publicar en abril de 1953 en la revista Nature el artículo titulado Estructura molecular de los ácidos nucleicos. La noticia supuso una auténtica revolución científica. El siguiente en publicar fue el traidor Wilkins, y por supuesto, ni unos ni otros mencionaron a Rosalind Franklin como la pieza clave para desarrollar la estructura, sino solo como una mera asistente técnico del proyecto. Rosalind estaba muy, pero que muy enfadada. Los años invertidos en dicha investigación se habían quedado sin el reconocimiento merecido, pero ¿qué podía hacer ella? Prefirió tomar otro camino de investigación en vez de embarcarse en una lucha que desde luego iba a tener un final muy complicado. Fue entonces cuando se volcó en investigaciones pioneras del virus de la polio y también del virus del mosaico de tabaco. Embarcada en estos trabajos con 37 años después de sufrir un cáncer de ovario, moría el 16 de abril de 1958 en Londres. Se supone que a consecuencia, y al igual que le pasó a Madame Curie, por culpa de estar expuesta tantísimas horas a radiaciones. Cuando les preguntaron a sus amigas por qué Rosalind no se había casado, ellas respondieron: nunca se casó porque no encontró al hombre adecuado que mereciera la pena compartir con la ciencia. En 1962, a Watson, Crick y Wilkins les concedieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por su aportación a la ciencia, descubriendo uno de los mayores secretos de la vida, la estructura del ADN. Según algunos, ninguno de los tres hicieron mención de Franklin porque ya había fallecido. Y además, no se conceden premios Nobel a título póstumo. Lo más grave del caso es que no sería hasta muchísimo tiempo después que se supo la verdad de esta gran científica, pues ella fue la verdadera descubridora de la estructura del ADN. En la actualidad, premios e instituciones la recuerdan como la universidad que lleva su nombre o los premios Royal Society Rosalind Franklin Award and Lecture, que se conceden al mejor trabajo científico femenino. Rosalind fue una mujer de carácter y también de gran personalidad que consiguió trabajar en lo que le apasionaba, la ciencia. Además de ser un referente para otras mujeres que siguieron su camino. Y hoy, desde la Rosa de los Vientos, queremos reivindicar su figura por la injusticia que cometieron con ella. Y por supuesto, agradecer a mis compañeros José Manuel Escribano y Lorena Pérez Mansilla, que han colaborado en Mujeres con Historia. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito. Martín, muy buenas. Hola, muy buenas noches. 50 años los que se acaban de cumplir de la carrera espacial europea. Uh-huh, así es. Medio siglo. 1964-2014. Vamos a hablar, a mirar hacia el espacio desde Europa. Vamos a ver también qué ocurre con la basura espacial. Pero vamos a detenernos en esos 50 años de carrera espacial europea. En 2014 la comunidad espacial celebra este aniversario, el de la constitución de Europa como una potencia espacial, 50 años de logros en la exploración del espacio, como reza la nota de prensa de la ESA. Fue en marzo de 1964 cuando entraron en vigor las dos convenciones, la de la Organización Europea para el Desarrollo de Lanzadores, ELDO, y la Organización Europea para la Investigación Espacial, ESRO. Es el germen de lo que sería posteriormente la Agencia Espacial Europea, la ESA, que nació una década más tarde. Vamos a ver desde el punto de vista científico cómo poco a poco se diseñó, cuál fue la concepción. El detonante en principio estaría en la constitución de estas dos organizaciones primigenias y más atrás en el tiempo en un texto del italiano Edoardo Amaldi, publicado en 1959 con el título de Introducción a la discusión sobre la investigación espacial en Europa. Este Amaldi fue fundador del Instituto Nacional de Física Nuclear de Italia y de otra organización que conocéis todos como CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Bueno, pues Eduardo Amaldi, junto a otros científicos, escribió aquel artículo y un año más tarde, en enero de 1960, se organizaba en Niza un comité para la investigación espacial y allí fue donde se presentó un programa detallado para crear una organización espacial europea. Fue en febrero de 1960 cuando científicos de Alemania, de Italia, de Reino Unido, de Francia, entre otros países europeos, se reunieron ya en París y se pusieron de acuerdo para sentar las bases del primer programa espacial europeo a partir de una propuesta realizada por el australiano Sir Harry Stewart Wilson Massey. Participaba en nombre de Gran Bretaña, pero como os digo es australiano. España también contó con un representante en este comité para la investigación espacial, la figura de Josep Oriol Cardús, interesante teólogo, filósofo, físico especializado en el geomagnetismo y que participó, como decimos, en este comité de investigación espacial. Bueno, pues esta es la parte de científica del asunto, pero luego ya se trasladó a la parte política cuando ya 10 países fueron los que se pusieron de acuerdo para sacar adelante el proyecto: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido, Suecia y Suiza. Fue a finales de 1960 cuando se celebra un encuentro de alto nivel en el CERN, cerca de Ginebra, entre científicos y representantes gubernamentales, donde se aprueba la comisión para estudiar las posibilidades de colaboración europea en el campo espacial, COPERS, por las siglas en inglés. Como veis, pues hay comités, organización europea, de nuevo otra comisión para estudiar las posibilidades y recuerda la ESA, que por aquel entonces se pensaba que por un lado estaba la ciencia espacial destinada al desarrollo de lanzadores y por otro lado el sector espacial, de ahí que nacieran esas dos organizaciones distintas, ELDO para los lanzadores y la investigación espacial, ESRO. Pero como decimos, luego se fusionaron y dieron lugar a la Agencia Espacial Europea. Bueno, pues nos encontramos ya en 1964, cuando se ponen en marcha las dos organizaciones y se ponen en órbita varios satélites, hasta siete en un primer lustro de la carrera espacial. Eso sí, gracias a los Estados Unidos, que los cohetes Ariane, los europeos, no se habían desarrollado aún, hasta 1971 aproximadamente. El primer lanzamiento de un cohete sonda se produjo en Andøya, en Noruega, en 1966. Otra fecha importante en esta carrera espacial la encontramos el 17 de mayo de 1968, cuando por fin Europa consigue poner en órbita Iris 2 o ESRO 2B, que fue el primer satélite que ESRO logró poner en órbita. Pesaba 75 kilos, tenía 85 centímetros de altura, 76,2 centímetros de diámetro y dio algo más de 16.000 vueltas a la Tierra. Se dedicó al estudio de los rayos cósmicos, especialmente los rayos X, y se realizaron 7 experimentos, y 7 son los años que transcurren en el tiempo, 7 años más tarde, para que llegara el primer satélite de la ESA, que fue lanzado el 9 de agosto de 1975. Se llamó el COS-B y sirvió para el estudio también de rayos, de los rayos gamma. Ahora, como decimos, 50 años después, pues la ESA celebra una serie de eventos, de actividades para conmemorar este medio siglo de cooperación espacial europea. Lo encontráis en esa.int, la web de la ESA, donde podréis seguir el resultado de la decena de misiones que actualmente lleva a cabo en el espacio la agencia, como la archiconocida Cassini-Huygens o Rosetta, en la que España también tiene papel importante, la Agencia Espacial, como socio fundador desde un comienzo, junto a otros ahora 20 estados ya miembros que conforman la agencia. Por cierto, dato interesante también al que aportar a la historia de la carrera espacial europea, y es que España fue en la carrera espacial en el mundo el 13º país en disponer de satélite propio, y se produjo hace 40 años. El próximo 15 de noviembre hará 40 años desde que se puso en órbita Intasat, el primer satélite español que se circunscribió a investigaciones de la ionosfera que propuso la NASA. Y ahora las investigaciones de la ESA muy relacionadas con la recogida de basura espacial que rodea el planeta Tierra después de 50 años de Europa en el espacio, pero también de otros países. La atmósfera, la parte superior donde van los satélites, está llena de los restos de estos mismos. Claro, la ESA tiene un pasado, pero también tiene un futuro. Sobre la mesa, por ejemplo, este proyecto de recoger basura espacial llamado Clean Space, es la iniciativa Clean Space de la ESA, limpiar el espacio, y en concreto la misión E de Orbit, que nada tiene que ver con el mundo. La Agencia Espacial Europea baraja varias opciones, como utilizar arpones, tentáculos, brazos robóticos o redes para capturar estos objetos. Cerca de 17.000 son los restos de satélites, de cohetes, los que amenazan las misiones, que podrían verse seriamente afectadas a mitad de medio siglo aproximadamente, continuar acumulándose, dicen varios estudios. Y está diseñado, en principio, este plan para cazar escombros en órbitas polares, órbitas bajas, situadas entre los 800 y los 1.000 kilómetros de altitud. A ver qué es lo que ocurre, se tienen que estudiar esas varias posibilidades. Próximamente habrá una reunión en Alemania y se decidirá cuál va a ser la solución empleada por esta misión E de Orbit del Clean Space de la ESA. Pero fijaos, porque los japoneses ya se nos han adelantado, y es que la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, la JAXA, se ha puesto en marcha un proyecto de la mano de una empresa que fabrica equipos de pesca, Nitto Seimo, y han conseguido realizar una red magnética con la que van a pescar la basura espacial que rodea la Tierra. ¿Cuándo? Pues sí que se nos han adelantado, porque la misión arranca el próximo 28 de febrero. Un pequeño satélite pondrá en órbita esta malla, van a ponerla en práctica, a ver, está hecha de alambre, mide unos 300 metros de largo, captura los restos y los restos y la malla se desintegran en la atmósfera, caen por el efecto de la gravedad y se desintegran. Van a ponerlo en marcha, dice que bueno, que es experimental, pero ya está ahí esa primera solución para limpiar un poquito el espacio de esa basura espacial. El pasado de los 50 años de la carrera espacial europea, y el presente y futuro, que es la misión de recogida de basura espacial, entre otras muchas cosas. En Azul y Verde con Martín Espósito. Gracias, Martín. Nada, un placer. Escuchamos las noticias, nos las trae José Manuel Gabriel, y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Un nuevo tramo, el último de La Rosa de los Vientos esta madrugada, que comienza justo en este momento. Con Almohadilla Rosa Vientos, nos podéis dar vuestra opinión sobre cómo habéis vivido ese apagón guasapero de esta tarde. Tremendo, ha sido un auténtico fin del mundo, todo el mundo preocupado, toda la humanidad pendiente de lo que ocurría en nuestro país. Ha sido verdaderamente terrible, tan terrible como lo que le pasa a Joaquín Fénix en GER, ¿verdad, José Manuel Escribano? Muy buenas. Muy buenas, pues algo parecido, imagínate. Es una crítica al mundo tecnológico en el que estamos, ¿eh? Por supuesto, entre otras muchas cosas, es una película estupenda que habla, entre otras cosas, de eso, ¿no? De nuestra dependencia, que puede llegar a ser casi casi absoluta, de este cacharrito que llevamos en el bolsillo, una tontería. El teléfono móvil en esta ocasión ha sido el responsable de todo esto, pero bueno, habla del mundo digital y de una persona protagonizada, interpretada por Joaquín Fénix. ¿Qué tal está Joaquín Fénix? Porque es uno de esos actores que suele dejarnos con la boca abierta cada vez que interpreta. Con la boca abierta, porque además la película de Spike Jonze es toda entera Joaquín Fénix, una interpretación sensacional, un personaje de dulce de todas maneras, este hombre totalmente enajenado con esa voz, la voz es la de Scarlett Johansson, me lo creo fácilmente, con esa voz que sale de su ordenador y del aparatito que lleva siempre consigo, un móvil de decimocuarta generación seguramente, porque la acción de GER se sitúa en un futuro próximo. Nada más y nada menos que 5 siglos de historia tiene el canal de Panamá. Ahora se está escribiendo el penúltimo de los capítulos. El último, o el anterior, se escribió justo hace un siglo cuando acabó de construirse. Sobre determinadas anécdotas muy interesantes relacionadas con el canal de Panamá, hablaremos con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Porque el canal de Panamá ha dado mucho en estos 5 siglos de historia, desde Carlos V, el rey español, hasta la actualidad, hasta la época de Sacyr. Hay muchas cosas y muy interesantes que contar. Sí, a tanto como para que se repita lo que ocurrió para la primera proyecto serio que hubo, que tuvo que paralizarse por problemas financieros. Esperemos que Sacyr ahora no tenga que terminar igual. Y también veremos qué tiene que ver cómo Escocia perdió su independencia con algo que tuvo que pasar, que pasó en el Canal de Panamá, o en el futuro Canal de Panamá. Pasado, presente y futuro. Y nos preguntamos si en ese futuro... Muy buenas, Francis Román Villatoro. Buenas noches, Bruno. Nos preguntamos si habrá músculos electrónicos. Sí, habrá probablemente músculos artificiales que con corrientes eléctricas actúen de manera muy similar a como actúan los músculos humanos, pero que tendrán propiedades reforzadas y que nos permitirán conseguir cosas mucho más de lo que consigue una persona. También abriremos en la biblioteca, en donde encontraremos a Laura Falcolara, que nos hablará sobre el mundo de la astrología y algunas anécdotas, incluso un poco cómo se vive dentro del mundo laboral, las características de cada persona. Será en la última hora del programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos esta madrugada. Y vamos ya resolviendo, Silvia Casasola, los datos para localizar a los dos personajes ocultos de esta madrugada. Me acabo de pegar un susto con el subidón que me ha dado de auriculares, es que no veas. Pues sí, vamos a resolver ya. Nuestros amigos lo tienen clarísimo, nuestros rosaventeros, y hay que decir que gracias a la imagen de rayos X que consiguió Rosalind Franklin, pues pudieron publicar en Nature su descubrimiento, la estructura de la molécula de doble hélice del ADN. Pues en efecto, se trata, como muchísimos de vosotros habéis adivinado, del polémico americano James Dewey Watson y su colega inglés Francis Crick, los descubridores el 21 de febrero de 1953 de la estructura del ADN que les valdría el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1962. ¿Con quién? Pues junto al neozelandés Maurice Wilkins, aunque como hemos referido, en vez de Wilkins tendría que haberlo ganado Rosalind Franklin, aunque hubiese sido solamente a título póstumo, pues falleció de cáncer en 1958. Y el ganador en la noche de hoy, que os agradecemos a todos muchísimo el haber participado, ha sido Paulino Galván Alive, que participó en Twitter y lo supo rapidísimo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Y ya estamos de llenos metidos en las historias con historia, con Javier Sanz, el responsable del blog del mismo nombre, Historias de la Historia. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Hola, hola. Y hola. Muy prontito, la semana que viene, hablaremos contigo de una novedad editorial que acabas de presentar y que en estos mismos días está llegando ya a los kioscos. ¿Qué tal el recibimiento de tu Caballo de Troya? Y yo creo que bien, es pronto, pero bueno, yo creo bien, por lo que me está comentando la gente, bastante bien, bastante bien. No, todavía no se han cansado de mí. Los Caballos de Troya de la Historia será uno de los temas que tratemos la próxima semana contigo. Esta semana vamos a hablar de otro tema que actualmente está de rabiosa información, tiene que ver con el Canal de Panamá, con la afrenta de Sacyr al gobierno de Panamá, diciendo que cuesta más de lo que en principio estaba previsto. Y vamos a hablar del Canal de Panamá y de su historia y de algunas curiosidades verdaderamente llamativas, como el hecho de que no se trata de un proyecto nuevo, se trata de un proyecto que existe desde que existe prácticamente el ser humano, porque es lógico, para llegar al otro lado del mundo, para atravesar el Océano Atlántico y llegar al Océano Pacífico, había que pasar por el Cabo Sur, por el Cabo de Buena Esperanza, y atravesar prácticamente el mundo entero para poder llegar allí. Y evidentemente el sitio más estrecho, apenas 60-70 kilómetros, es evidentemente el Istmo de Panamá. Y eso ya lo vio Carlos V y sus secuaces cuando llegaron los españoles a América. Sí, bueno, desde la primera vez que se divisó el Pacífico, que fue Vasco Núñez de Balboa en 1514, ya se pensó esta idea, incluso se utilizó para unir el Pacífico Atlántico, esta vez vía terrestre, utilizando un camino que utilizaban ya los indígenas, que los españoles pavimentaron y acondicionaron, pero bueno, se quedó un poco en el olvido, y el primero que de verdad planteó un estudio y la idea de construir un canal que uniese el Pacífico y el Atlántico fue Carlos I de España. Pero bueno, en aquella época se ha visto que la obra en cuestión superaba un poco la tecnología de la época en aquel momento. Y todo esto quedó en el olvido un poco, digamos, por decirlo de una forma, hasta el siglo XIX se volvió a retomar esta idea de construir un canal, y esta vez con unas posibilidades de éxito, y lo que se hizo fue contratar a alguien que ya tenía experiencia en este tipo de obras y construcciones, que era el francés Ferdinand de Lesseps, que ya en 1869 había construido el canal de Suez. Entonces, Ferdinand lo que hizo fue fundar una compañía para construir el canal y obtener la financiación necesaria, y en 1881 se iniciaron las obras. Y el problema es que que la historia se repite, igual que le ha ocurrido ahora a Sacyr, parece problemas presupuestarios y de financiación, que no, bueno, aparte de otros como problemas de orografía, una epidemia de fiebre amarilla, tuvieron que paralizar las obras y la compañía llegó a la quiebra y se paralizó todo. Esperemos que ahora Sacyr no llegue así, parece que incluso se ha llegado a un acuerdo ya. El caso es que esto quedó un poco paralizado, pero el ingeniero jefe de obra, que se llamaba Varila, decidió tomar en las riendas y buscar financiación en otro lugar. Entonces se dirigió a Estados Unidos y les ofreció los derechos de explotación del canal a cambio de la financiación necesaria para terminar aquella obra. Pero había un problema en aquel momento, y era que Estados Unidos ya llevaba varios años estudiando y elaborando informes por toda Centroamérica, buscando un emplazamiento ideal para construir ellos su propio canal. Entonces, la comisión de Estados Unidos parecía que se había decantado por la opción de construirlo en Nicaragua. Así que Varila lo que tenía que hacer era vender que ellos tenían ya las obras comenzadas, y además tenía que torpedear la opción de Nicaragua. Y lo que hizo fue difundir la noticia o el rumor de que la zona elegida en Nicaragua era de mucha actividad volcánica, e incluso pagó de su bolsillo a medios estadounidenses para que publicasen esta noticia. Algo que nunca se hace, que no es habitual, lo digo en broma, claro. Sí, es un poco de ironía, ¿no? El caso es que el gobierno nicaragüense intentó defenderse desmintiendo la noticia, pero Varila todavía tenía unas en la manga, y era que antes de votar esa decisión de si Panamá o Nicaragua, hizo llegar a todos los congresistas estadounidenses que tenían que votar un sello emitido en Nicaragua, en el que aparecía el volcán Momotombo en erupción. Además, esto lo que hacía era apoyar y reafirmar su teoría. Claro, es que la votación se decantó por Panamá, y en 1902 se decidió que fuese en Panamá. Y aquí tenían, digamos, la parte técnica preparada ya, pero todavía tenían que lidiar con el consentimiento del gobierno de Colombia, porque Panamá, la zona de Panamá, todavía pertenecía a Colombia. Y lo que hizo Estados Unidos fue, en 1903, apoyar la independencia de Panamá para tener ya el visto bueno también del gobierno. Y en 1904 Estados Unidos ya tomó el control de la obra, Y ya comenzaron las obras que hasta 1914 se inauguró el canal. Fíjate, ahora justo un siglo después de la inauguración del primer canal de Panamá se está complicando la ampliación del canal, un canal que ya existía en cierto modo, lo has mencionado anteriormente, Carlos V y sus sucesores construyeron ese canal, podemos decir que canal de tierra, existieron diferentes proyectos, el Camino de Cruces, pero luego llegaron los escoceses y fueron los primeros que empezaron a planificar la idea de hacerlo por mar. Esa idea siempre estuvo presente, lo que ocurre que la tecnología, evidentemente, de la época y la técnica impedía que se llevara a cabo el proyecto. De hecho, el máximo constructor de este tipo de canales, lo has mencionado, Ferdinand de Lesseps, triunfó en Suez y fracasó en el Canal de Panamá. No era en absoluto nada fácil, pero los escoceses y otros ya vieron la posibilidad de hacerlo. Sí, los escoceses en concreto en el siglo XVII intentaron fundar en Panamá una colonia, además una colonia estratégica, que les permitiese disponer del control del comercio. Fundaron una compañía escocesa de comercio que se le concedió el monopolio de África, Asia y América. El problema es que tuvo varios problemas. Uno es que allí estaba establecido, era zona que dominaba España. Además, esto chocaba también un poco con su gran competidora, que era la colonia la compañía británica de comercio. Y nos montó una expedición que con 5 barcos llegó hasta Panamá, en zona concreto en la región del Darién. Además, es una zona selvática de difícil acceso, que además establece una barrera natural entre Panamá y Colombia. El caso es que era un cenagal con muchos mosquitos, pronto se acabaron las provisiones, y la única opción era o comerciar con los indígenas o pedir ayuda a las colonias inglesas, que tenían prohibido ayudarles. Porque ellos, incluso, uno de los cometidos que tenían, de los objetivos, era, si se hubiesen asentado y lo hubiesen logrado, crear comercio con China y Japón, ¿no? Sí, es que ellos era de una colonia estratégica, porque tenía el monopolio de América y de África, claro, entonces chocaba contra la compañía británica de las Indias Orientales en el comercio. Entonces, claro, no tuvieron apoyo por ningún sitio. Es más, la compañía escocesa se fundó, se financió con capital privado únicamente. Entonces, ya te digo, la colonia en 3 meses tuvieron que dejar atrás todo. Además, le llamaron Nueva Caledonia, porque Caledonia es el nombre latino de Escocia, ya que se iba a llamar Nueva Caledonia. Abandonaron la colonia y se marcharon a Nueva Inglaterra, a Norteamérica. Aún así, parece ser que desde Escocia estaban muy convencidos de que aquello tenía que ser adelante, porque mandaron una segunda expedición, pero ya los españoles vieron que estos escoceses venían con la intención de quedarse. Entonces envió al ejército español que los consiguió echar allí. Y para los escoceses, aparte de no poder montar esa colonia, tuvieron que pagar un precio muy alto, porque la economía quedó muy muy tocada, y 7 años más tarde, en 1707, se firmaba el acta de unión por la que Escocia perdía su independencia y pasaba a integrarse en Gran Bretaña. El Canal de Panamá y su historia, una historia, un siglo de la construcción y de la inauguración del actual Canal de Panamá, pero más de 5 siglos de historia, y algunas anécdotas nos las ha contado en Historias de la Historia Javier Sanz. Muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. Ya estamos con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches de nuevo, Bruno. José Manuel, lo decíamos al comienzo de esta hora, una película con la que abrimos el Callejón de Escribano esta madrugada. El Callejón del Cine, la información del cine que nos habla de lo que es el mundo actual, un mundo absolutamente tecnificado, sí, en donde lo digital prima, pero prima incluso sobre las personas, que es un poco lo que denuncia Her, ¿no? Efectivamente, Her, la nueva película de Spike Jonze, con este inconmensurable, no hay calificativos, Joaquín Phoenix, un personaje extraordinario, bueno, un actor sensacional realmente, y aquí con un personaje que le obliga a estar prácticamente en todos los planos de la película, despierto, dormido o medio soñando. Este hombre, este personaje que hace fantásticamente Joaquín Phoenix, está siempre en la pantalla. Una película, Her, protagonizada por Joaquín Phoenix, que escuchamos. Hola, Soy Samantha. Buenos días, Theodore. Buenos días. ¿Tienes una reunión en 5 minutos? ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Qué graciosa eres! ¡Qué bien! ¡Soy graciosa! ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? Y es que si alguien es un sistema operativo. Efectivamente. Bueno, decíamos al principio de la hora que la película sucede en un futuro que será más o menos próximo. Yo ya veo a gente hablando con su iPhone, esta señorita que parece que se llama Siri, que le dicen: Siri, llama a Pepita. Y entonces Siri llama a Pepita: Siri, ¿qué hora es? Y entonces Siri le dice la hora. Bueno, pues esto llevado al extremo absoluto, en el extremo en el que se puede entablar una conversación completa con el sistema operativo, no solo una conversación, sino que el propio sistema operativo se introduce de tal forma en nuestra vida que es un elemento de la vida más. ¿Es posible incluso enamorarse de esa voz? ¿Es posible que Teodor se enamore de Samantha? Pues es posible, seguramente. Como es la persona que le hace compañía, Teodor es un hombre. Él trabaja, es un oficio muy curioso que tiene mucho que ver con el resto de la película. Trabaja escribiendo cartas que además el ordenador convierte en cartas manuscritas, porque ese toque de antigüedad se ve que es lo que en el futuro todavía se lleva. Bueno, pues es un hombre recientemente divorciado, solo, y bueno, tanta compañía le hace el ordenador que termina teniendo con su sistema operativo esta extraña relación. De eso habla la película, de la soledad del ser humano, de los sentimientos, del amor también, de la caducidad del amor seguramente, y de cómo funcionan las relaciones humanas y las relaciones de los humanos con las máquinas. La película Her, protagonizada por Joaquín Phoenix, con esa película hemos abierto, ya está en la gran pantalla, hemos abierto con José Manuel Escribano su callejón, pero hay más actualidad. Se preguntaba José Manuel Escribano si era posible enamorarse de un sistema operativo, y él decía que sí. Puede haber dudas, puede discutirse, lo que no puede discutirse es que es muy factible enamorarse de Aura Garrido, una de nuestras actrices más en boga en la actualidad y que están trabajando más y mejor. Pues sí, la verdad es que es una chica muy guapa, además es una mujer muy inteligente y una actriz estupenda. Acaba de terminar los episodios que ha rodado para la serie A la Triste. Está rodando desde hace muy poquito tiempo Asesinos Inocentes, la primera película de Gonzalo Vendala, con Maxi Iglesias, con Luis Fernández y Miguel Ángel Solá. El guión es de Gonzalo Vendala y José Manuel Asensio. Produce Aralan Films, la misma productora de Los Niños Salvajes, y es la historia de un joven en apuros que recibe un encargo muy curioso, el encargo de matar a su profesor. Aura Garrido está ahí en medio entre el profesor y este alumno. Además, Aura será la protagonista, y esto yo creo que es una noticia importante, porque que una actriz española trabaje para nada menos que Lars von Trier es algo que llama la atención. Aura será la protagonista de Vulcania, una película que va a dirigir José Escaf, también es su ópera prima, para la filial española de Centropa, la productora de Lars von Trier. Es una historia claustrofóbica con tintes de thriller y elementos sobrenaturales, con Miguel Fernández, el actor que hemos visto en Fin y también en La Gran Familia Española. Coproduce la filial española de Centropa con la filial sueca de la misma productora. Espero yo que a von Trier le guste Aura, pero que no le guste demasiado. Eso esperamos, ¿no? Por el bien de Aura Garrido. Exacto, por el bien de Aura. Bueno, Aura Garrido, una de nuestras grandes actrices. Vamos a mencionar a tres y nos vamos pues a decir sí. Que une a Helena Bonham Carter, a Meryl Streep y a Carey Mulligan. Pues las tres van a ser tres activistas feministas en esta película que se llama Sufragistas. La dirige Sara Gabron, empieza el rodaje en estos próximos días. Carey Mulligan es la protagonista, pero claro, teniendo al lado a Meryl Streep y a Helena Bonham Carter, la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se hace y con lo que se dice. También está Romola Garay y Brendan Gleeson. La película tiene un guión de Ivy Morgan y cuenta la historia de los primeros momentos del movimiento sufragista en Londres, movimiento que es naturalmente sufrió una tremenda represión y llevó incluso a acciones radicales por parte de algunas de estas mujeres, por parte, en este caso, de esta protagonista, Carey Mulligan, la protagonista de Sufragistas, la película que veremos pues seguramente dentro de unos meses. Y hablamos un poquito de Málaga, ya nos vamos acercando a la fecha sí. De uno de los grandes o del gran festival de cine español. Pues sí, ya tenemos el cartel, que es quizá el más feo de la 17. 17 ediciones, y mira que ha habido carteles feos, yo no sé cómo lo hacen en este festival, pero en fin, el cartel está ahí. Pero sabemos más cosas, ya decimos el otro día que inaugurará el día 21 Claudia Llosa, el 21 de marzo. Ahora sabemos también que clausurará el día 29 Una noche en el Viejo México, la película de Emilio Aragón, que no sé si gustará mucho o poco, pero desde luego garantizo que será una sorpresa para los espectadores. En la sección oficial ya sabemos alguna película también, Kamikaze, la película de Alex Pina, La vida inesperada, de Jorge Torregrosa, y Si nada lo impide, Carmina y Amén, el nuevo proyecto de Paco León. También estará Las hijas de Danao, por fin, la película de nuestro amigo Fran Capilla, que va a estrenarla, nuestro amigo malagueño, uno de los mejores directores de Málaga y de los más jóvenes, y estrena por fin dentro del festival. Va a haber 33 documentales, 23 en la sección oficial y 10 más en secciones paralelas. El día 28 se celebrará el foro de la producción de animación, Animacine, que reúne los proyectos más importantes del cine de animación próximamente para rodar en España. 11 proyectos de los más importantes se van a presentar. La retrospectiva homenaje estará dedicada a José Sacristán, que iba a decir a la vejez, no, a la madurez, es cuando está cosechando todos los premios y todos los homenajes. Y también hay que anunciar que durante 18 días antes del festival, entre el 3 y el 20, se celebrará la segunda edición del MAF, Málaga Festival. 150 actividades en toda Málaga, en 60 espacios que van a reunir cine, artes escénicas, artes plásticas y música, exposiciones, representaciones teatrales con un especial Almodóvar, que habrá que ver en qué consiste, intervenciones en el flamante Muelle 1 de Málaga, un flash mob en la Plaza de la Constitución, esto puede ser uno de los momentos más divertidos, y luego rutas de cine, literarias, proyecciones gratuitas, conciertos, celebraciones de gastronomía, en fin, desde primeros de marzo toda Málaga dedicada al festival. Nos situamos en la Segunda Guerra Mundial. Se están cargando el mundo los nazis y también se cargaron el arte. El arte moderno, esa es una de las cosas que trata la película de la que nos habla José Manuel Escribano a continuación en su crítica, Monuments Men. ¿Tienes hambre? ¿Invitas tú? No, el tío Sam. Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta. Los Monuments Men. Firmado Roosevelt. ¿Cuántos hombres? De momento, 6. Caray. Contando contigo, 7. ¿No estás mayor para eso? El gran saqueo del arte. En efecto, Monuments Men, la nueva película de George Clooney, escrita y producida a cuatro manos por George Clooney y Grant Heslow. También Clooney la protagoniza junto con Matt Damon, Cate Blanchett y alguno más que veremos. Bueno, pocas personalidades tan interesantes como la de George Clooney en el actual cine americano y mundial. Crecido en una familia de artistas, actor de carisma irresistible, lleva ya casi 40 películas de todos los géneros y más de 30 papeles en series de televisión, con Urgencias a la cabeza, la serie que lo lanzó a la fama. Productor también de una treintena de títulos y guionista y director de 5, quizá de los más significativos de su carrera: Confesiones de una mente peligrosa, Buenas noches y buena suerte, Ella es el partido, Los Idus de marzo y esta nueva que reúne todas sus facetas. Monuments Men es una página más o menos novelada de la historia del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, como decías, Bruno, los alemanes procedieron al saqueo sistemático de las obras de arte que encontraron en las grandes colecciones, las colecciones privadas de los ricos judíos franceses, sobre todo, y de paso en museos, iglesias y palacios de toda la Europa ocupada. Miles de cuadros, esculturas y objetos artísticos fueron seleccionados y escondidos para su posterior traslado a Alemania para nutrir el gran museo del Tercer Reich, ideado por Hitler. En los últimos tiempos de la contienda, todavía el omnipotente Hermann Göring visitaba con frecuencia el parisino Jeu de Pomme, donde se almacenaban miles de obras para escoger las que quería llevarse. Con la derrota final del ejército nazi, siguiendo instrucciones del propio Hitler, ese famoso y terrible decreto Nerón, muchas de esas piezas se destruyeron con furia incendiaria. Otras permanecieron ocultas en distintos lugares, desde casas particulares hasta minas abandonadas, y muchas más cayeron en poder de los soldados rusos que las llevaron a su país. Y en ese momento, en esos momentos, alertados por esa dolorosa situación, como hemos oído al principio del tráiler, un grupo de voluntarios americanos, media docena de veteranos arquitectos, restauradores e historiadores, decidieron volar a Europa para rescatar cuantas obras pudieran y devolverlas a sus legítimos dueños. Al menos eso es lo que cuenta la película. Como decía, George Clooney escribe, produce y dirige este relato y además capitanea el pelotón de maduros y esforzados combatientes por el arte que forman Bill Murray, John Goodman, Bob Balaban, Jean Dujardin y algunos otros. Los infatigables Monuments Men, que se jugaron la vida, y algunos hasta la perdieron, tratando de salvar el legado histórico de la cultura europea. Bajo la dirección del profesor Frank Stokes, el papel que hace George Clooney, el grupo se reparte en misiones de distinto grado de dificultad y peligro. Uno se va a París para tratar de obtener un catálogo de las piezas robadas, mientras los demás se reparten por los terrenos recién reconquistados e incluso en el mismo frente de la retirada alemana. Buscan sobre todo dos obras de incalculable valor: el políptico de Gante, el gigantesco retablo de los hermanos Van Eyck, y la maravillosa Madonna de Brujas esculpida por Miguel Ángel. Las pesquisas van dando resultado, fruto de la exhaustiva investigación, el empeño de los rescatadores y también, por supuesto, de la suerte que a veces les acompaña, aunque no siempre ayude al Clooney, autor del evento. Partiendo del texto de Robert Edsel y Brett Witter, el guión simplifica los hechos peligrosamente. No solo en la reducción del número y disposición de los expedicionarios, no sería lo más grave gracias al estupendo reparto, sino también en la progresión y la intensidad de sus acciones. La narración se hace pronto demasiado rutinaria, sin excesiva emoción y con cierto sentido del humor que no acaba de encontrar acomodo. Monuments Men apunta a película bélica clásica, a drama histórico, político, cultural y a policíaco con suspense, y seguramente se queda a medio camino de todo ello. Al final, Clooney quiere cargar las tintas, siguiendo aquí la tesis original del libro, en la difícil cuestión de si una obra de arte vale más que la vida humana, sacrificada por salvarla. En realidad, fueron 5 millones de piezas las rescatadas, pero aún así la respuesta tiene más aristas de las que muestra el convencido historiador Frank Stokes, protagonista de la historia en la pantalla. Monuments Men, la crítica esta noche de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10 en la lista que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues en el 10 de una lista en la que bajan dos, sube uno y repiten todas las demás, casi no hay movimiento, está La Gran Estafa Americana, la película de David O. Russell, candidata al Oscar, 3 semanas en la lista y bajando. 9. Gravity, aquí se mantiene al final de la lista pero todavía no se ha ido, 20 semanas ya, doble corona para la película de Alfonso Cuarón. 8. La Venus de las Pieles, de Roman Polanski, con Emmanuel Signé, Mathieu Amalric, 3 semanas y ha bajado un puestecito. 7. Robocop, película de la semana, ha entrado gracias a la buena taquilla que ha hecho la peli de José Padilla con Joel Kinnaman de protagonista. 6. La Lego Película, segunda semana y ya todas repiten la posición, no hace falta decirlo. Phil Lord, Christopher Miller son los autores de esta divertida película de animación. 5. 12 años de esclavitud de Steve McQueen llega al Super 10, 10 semanas en la lista. 4. Blue Jasmine, de Woody Allen, Kate Blanchett, Alec Baldwin, 14 semanas en el Super 10. 3. Pues La Gran Belleza, de Paolo Sorrentino, otra magnífica, estupenda película, 11 semanas en la lista. Una película, La Gran Belleza, que es la gran candidata, dentro de 8 días se entregan los Oscar, pero podemos decir que es la gran candidata a mejor película de habla no inglesa, ¿no? Yo creo que tiene, bueno, muchas posibilidades. En el puesto número 2 está Nebraska, llegó aquí la semana pasada y aquí se ha quedado, la película de Alexander Payne con Bruce Dern, Will Forte, 2 semanas en la lista, otra candidata al Oscar. Y otra gran candidata es la película que ocupa el puesto número 1. Pues sí, sigue siendo El Lobo de Wall Street, dirigida por Martin Scorsese, producida e interpretada, en las dos categorías tiene candidatura al Oscar, por Leonardo DiCaprio, 5 semanas en la lista. José Manuel, que va a notar de las películas que aparecen en los Oscar, por lo menos con muchas nominaciones, veremos si triunfa o no, es en 12 años de esclavitud. Por supuesto que una sí. Película histórica, hay que decir que todos los meses pueden leer a José Manuel Escribano también con sus críticas, las películas históricas en la revista Historia de Iberia Vieja, 12 años de esclavitud también nos muestra un momento importantísimo en la historia de los Estados Unidos, algo que no hay que olvidar, pero algo que olvidamos muy a menudo, que es ese pasado que se repite en siempre. En efecto. Repitiendo. Así es. José Manuel Esquivano, nos escuchamos la semana que viene. Pues aquí estaremos. Por doble sesión. El Callejón y después los Oscars el domingo por la noche, madrugada de lunes. A ver si nos traemos un Oscar con nuestro cortometraje de Esteban Crespo. Ojalá sea así. Hablando de cortometrajistas, va a estar con nosotros, como el año pasado, Chusobón, uno de los grandes del cine español en cuanto a cortometrajes se les refiere. Aquí lo tendremos, en estos micrófonos, y aquí estaremos todos. Chao. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. Con el profesor de la Universidad de Málaga, con el físico y responsable del blog de ciencia de la Mula, Francis, estamos esta noche una vez más en esta sección en Eureka para presentaros las novedades científicas. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Novedades científicas que en esta ocasión nos habla de uno de los muchos prodigios de la naturaleza relacionados con el ser humano. Podríamos hablar horas y horas del cerebro, horas y horas del ojo, pero horas y horas también de los músculos, que tienen unas capacidades extraordinarias y que ahora nos planteamos si los robots también podrán tenerlos. Sí, los músculos humanos son todo un prodigio de la naturaleza, son capaces de contraerse y expandirse en muy poco tiempo, tienen mucha resistencia. Los expertos en robótica llevan mucho tiempo tratando de diseñar músculos artificiales para robots. Los más usados en la actualidad son los músculos neumáticos. Básicamente un músculo neumático es un cilindro con aire comprimido y un servomecanismo regulado por presión. Son ligeros, pueden desarrollar grandes fuerzas, su coste es bajo. Sin embargo, son lentos comparado con los músculos humanos y en muchas aplicaciones se requieren músculos artificiales de más rápidos. Nuestros músculos están hechos por fibras elásticas. ¿Se puede llevar a cabo algo similar? ¿Se pueden reproducir para los robots? ¿Se pueden llegar a fabricar músculos biométricos que imiten a los nuestros? Sí, los músculos biomiméticos son una propuesta que se ha realizado ya en varias ocasiones por parte de los ingenieros, ¿no? Estos músculos artificiales se basan en unos materiales especiales llamados elastómeros, que son similares a las fibras de los músculos y son materiales capaces de estirarse cuando se aplica una cierta fuerza o una corriente eléctrica y son capaces de regresar al tamaño original cuando se deja de aplicar esta fuerza o esta corriente eléctrica. Gracias a la nanotecnología se han desarrollado fibras artificiales trenzando fibras nanométricas que son capaces de comportarse de una manera similar a los músculos, a las fibras de los músculos humanos. Yo destacaría el trabajo de un físico estadounidense, Ray Bauman, de la Universidad de Texas, que lleva bastantes años trabajando en el desarrollo de músculos artificiales basados en nanotubos de carbono. Los nanotubos de carbono tienen muchas ventajas, son muy ligeros, son más resistentes que el acero, pueden funcionar en un amplio rango de temperaturas, desde unos 200 grados bajo cero hasta unos 1500 grados sobre cero, son mucho más rápidos que los músculos humanos, sin embargo tienen un gran inconveniente, y es que son muy caros. Ahora mismo la tecnología con nanotubos de carbono es muy costosa. Y supongo que los científicos se plantean encontrar un material que sea más barato que esos nanotubos de carbono. Sí, el propio Ray Bauman, de la Universidad de Texas, esta semana ha publicado en la revista Science una alternativa barata a sus músculos artificiales basada en sustituir los nanotubos de carbono por unos polímeros que son unas sustancias similares a las que se usan para fabricar el hilo, el sedal de pescar o el nylon para la ropa. El método consiste básicamente en una torsión, en girar los hilos de polímeros muy rápidamente, a unas 10.000 revoluciones por minuto, para que se enrosquen. Estas fibras de músculos artificiales pueden resistir cargas unas 100 veces mayores que los músculos humanos del mismo peso y longitud. Enroscadas pueden contraerse hasta casi un 50%, generan hasta 7 caballos de fuerza por kilogramo, que esto el número aproximadamente es la potencia mecánica que desarrolla un motor de avión a reacción. Tienen muchas ventajas respecto a los músculos artificiales basados en nanotubos de carbono, sobre todo por su coste, son mucho más baratas. El coste ronda unos 5 euros por kilogramo. Es decir, estos músculos artificiales estarían hechos con algo parecido a los hilos de las cañas de pescar, nada más y nada menos. Pero esto nos puede hacer pensar que pueden servir y pueden desarrollarse para otras cosas y tener otras aplicaciones. Sí, las aplicaciones más obvias son las aplicaciones biomédicas en el desarrollo de prótesis artificiales, exoesqueletos para personas con movilidad reducida. Pero también hay un comportamiento muy especial de este nuevo diseño, y es que la respuesta a los cambios a la temperatura permite pensar en la posibilidad de desarrollar ropa inteligente, prendas de ropas que reaccionen a la temperatura y que tengan como poros que se abren o cierren en función de la temperatura. Por ejemplo, cuando hace más calor, que se abren los poros y mantiene a la persona más fresca este tipo de ropa, o cuando haga más frío se cierren los poros y aísle mejor del medio ambiente. En principio, las aplicaciones de este nuevo tipo de fibras son muy interesantes porque se pueden fabricar tanto a tamaño milimétrico, como los hilos de la ropa, como a tamaño micrométrico o nanométrico, a escalas muy pequeñas. El tener el mismo diseño hace que las aplicaciones se multipliquen una barbaridad. Y todo esto nos hace pensar nuevamente, y una vez más volvemos a aludir a ello, que en el futuro la ciencia ficción será eso, será ciencia, y todo lo que el ser humano ha sido capaz de pensar y de imaginar, antes o después se hará realidad, y ya se está haciendo con los robots, imitando las diferentes capacidades del ser humano. El futuro se parecerá poco al presente, pero es que ha ocurrido siempre así, y ha sido siempre gracias a la ciencia, ¿verdad? Exactamente, o sea, por fortuna la ciencia está haciendo realidad muchas cosas que hace unas décadas eran ciencia ficción. Francis Román Villatoro, muchísimas gracias, una semana más. Un abrazo, Bruno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Que la abrimos para encontrarnos a Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches. Fíjate, en tiempos pasados y pretéritos, cuando no existía determinados prejuicios, ideas, que todo está muy bien, pero es que antiguamente la astrología, la astronomía, cualquier otra ciencia estaba vinculada directamente, se encontraban libros de astrología en las bibliotecas más importantes del mundo. Completamente, es una pseudociencia, no sé cómo llamarla, que nos acompaña desde muchísimos años. De hecho, el primer conocimiento que se tiene de esto es en Mesopotamia, imagínate. Uh-huh. En el 1950 y al 1651 antes de Cristo ya empiezan a haber algunos indicadores de lo que será la astrología moderna. Fíjate que incluso los reyes magos eran de zoroastristas, estaban vinculados al mundo de la astrología, aquella estrella tenía un significado. La astrología ha estado presente quizá desde el comienzo de los tiempos, desde el principio, desde que el ser humano es ser humano. Pero hasta el día de hoy, quizá de forma más discreta, pero tú me contabas algo sobre lo que hacéis en vuestras oficinas, una gran empresa, un gran grupo como es Planeta, y cómo no se elige en función de la astrología, pero sí que se detectan después, se detectan cosas, casualidades. Fíjate que para, o sea, este tipo de trabajo siempre escogemos a este signo, ¿no? Fue una casualidad que nos ocurrió, que estábamos mirando perfiles de gente de comunicación y prensa, toda la gente relacionada con medios de comunicación y tal, y para un traspaso interno, y de repente nos dimos cuenta que salvo dos personas en todo el grupo Planeta, el 89,999% de la gente que trabaja en esa área son o Tauros o Escorpios. Claro, nos empezamos a preguntar con una de las personas de Recursos Humanos el por qué. Uh-huh. Y tiene su lógica. O sea, el Escorpio es un signo que es muy social, es muy relaciones públicas, tiene una gran capacidad y don de gentes, que para ese tipo de trabajo funciona muy bien. Y otra cosa que tiene ese trabajo, que es que necesitas mucha perseverancia, porque a veces para cerrar una entrevista, para cerrar una gira de un autor, necesitas gente que tenga tesón y que insista y que continúe y que persiga los temas. Eso es Tauro. Uh-huh. Pero no es casualidad, o no lo parece, ¿no? Pero que te aseguro que en ningún caso vas a una selección de personal diciendo, a ver, ¿usted qué signo del zodiaco es? No, claro. Pero luego te das cuenta que hay puestos, las empresas, sobre todo aquellos puestos que tienen una parte muy marcada, de una serie de características muy marcadas, que casualmente coincide que hay un porcentaje alto de un signo o de dos en ese puesto. Se habla mucho de la astrología, no solamente para relaciones laborales, sino personales, de cómo se vinculan determinados signos con otros signos. Esos signos, cada uno de ellos, en grupos de tres, están divididos en los cuatro principales elementos. ¿Y cómo se hacen esas vinculaciones? Pues sí, como sabemos, tenemos signos de agua, que es Piscis, Escorpio y Cáncer. Tenemos los de tierra, que son Tauro, Virgo, Capricornio. Aire, que es Libra, Acuario y Géminis. Y los de fuego, que son Leo, Sagitario y Aries. Pues fíjate que normalmente el aire con el fuego funcionan muy bien, se complementan. O sea, puede ocurrir dos cosas con los signos del zodíaco: o que se complementen, o que sean muy iguales y sean capaces de funcionar bien, aunque a veces depende el igual en qué punto sea, puede ser que también produzca choques, ¿vale? En el caso de la complementación, la mejor es el aire con el fuego y la tierra con el agua. Por ejemplo, si tú intentas mezclar agua con fuego, como se suele decir, el agua apaga el fuego. O sea, normalmente es una combinación que en la mayoría de casos no funciona bien. Yo, de hecho, las pocas relaciones que he tenido con fuego, hemos acabado fatal, sinceramente. Y en cambio, no sabes por qué, cuando se te acerca, yo en mi caso que soy agua, que soy Piscis, atraigo, sin saber por qué, a los Tauro. O sea, tengo mi vida es una manifestación de Tauros. Y no es que vaya por la vida, como te digo, preguntando, oye, ¿tú de quién eres? No va así la cosa. Pero, casualmente, cuando vas a preguntar, te das cuenta de que un porcentaje muy alto de gente, tanto a nivel laboral, gente que he fichado, como a nivel personal, mi pareja, mi padre, mis mejores amigas, son Tauro. ¿Cuáles serían las relaciones perfectas? ¿Entre qué signos? Mira, las más perfectas, por ejemplo, pueden ser entre, te decía, Piscis con un Tauro, o Escorpio, por ejemplo, también funciona muy bien pues con un Tauro, con un Capricornio, o los Cáncer también pueden funcionar muy bien con la Tierra, o por ejemplo también funciona muy bien pues Libra, como es tu caso, podéis funcionar muy bien o con Sagitario, o con Aries, o con Leo. Claro, aquí también hay una cosa que hemos de ver, y es que si tú, por ejemplo, eres Libra, como antes comentábamos, pero tienes un ascendente Leo, es posible que con otro Leo te mates, porque evidentemente... Aunque no me relaciones sentimentalmente. No, sí, pero me suelo matar con los Leo. Claro, pero tiene lógica, porque Leo con Leo es un caso de estos de que dos signos iguales no necesariamente tienen que llevarse bien. O sea, dos signos iguales se entienden, pero cuando los dos están en su momento álgido de mala gaita, por decirlo de manera, el Leo tiene mucho genio. Entonces, cuando los dos leones salen y marcan territorio, eso es una guerra. En cambio, hay otros signos, por ejemplo, los signos de agua, entre ellos es más fácil que funcionen, porque no somos signos agresivos, somos signos más bien pasivos, somos signos flexibles. Entonces, puede ser que llegues a la monotonía, si acaso, o que igual no toques de pies al suelo, porque el signo de agua es muy soñador. Pero al menos no te matas. En cambio, por ejemplo, tierra con tierra y fuego con fuego, a veces puede ser la guerra. Y también se puede explicar por qué existen determinadas casualidades a lo largo de tu vida en las parejas, por ejemplo. Y ahí te hablo en la cosa personal, que no deja de ser llamativo siendo un Libra. Mis, creo que fueron cuatro primeras parejas formales. Yo es que soy un poco así. Pero habían nacido el mismo día. Y las cuatro eran Leo. Bueno, es lo que te digo, que Libra en principio, o sea, como Libra, te sientes atraído por los Leo porque se complementa el aire con el fuego. Luego acabamos peleadísimo, claro, ¿no? Es lógico que se complemente. Lo que pasa en tu casa, al tener el ascendente Leo, esa parte tuya que tienes de Leo, ese genio que de repente aparece, que no es típico de Libra, que Libra suele ser más ponderado, suele ser más ecuánime, intenta solucionar las cosas por la vía del diálogo. Tú tienes ese punto de Leo en el ascendente que hace que con otro Leo os podáis enganchar. Entonces, aunque a priori te sientes atraído por los Leo, porque evidentemente eres aire y ellos son fuego, y os complementáis, luego te sale ese Leo que llevas dentro, hijo mío, y adiós, muy buenas. Los oyentes se están preguntando, ¿y tú qué eres? Yo soy Piscis. Lo he comentado antes, yo soy Piscis, yo soy agua, además soy un agua clarísima. O sea, soy agua con sol, luna en agua, o sea, tengo muchos componentes de agua en mi caso. ¿Y tus vinculaciones personales? No solamente las relaciones sentimentales, sino las de amistad. No, también... Yo te digo, históricamente me he sentido siempre, no sé por qué, sin preguntarlo, muy atraída por los Tauros. O sea, me atraen los Tauros. Es más, he llegado al absurdo de que mi actual pareja es del mismo día... Es un Tauro y es del mismo día que mi padre. Digo, o sea, lo llego a buscar expresamente y no me sale. O sea, ya es casualidad. E incluso puede parecer incluso un punto enfermizo eso de que sea del mismo día que mi padre, que no lo es, pero bueno. Además, que eso no se va preguntando. Hay 365 posibilidades. No, es absurdo, pero hay algo que quiere decir. Y te digo, mis mejores amigas también son Tauro. Y por ponerte un ejemplo de lo que te decía del agua y el aire o el fuego, que no se llevan bien en absoluto. Bueno, no se llevan bien. A ver, qué cuesta, son relaciones difíciles. Yo te diría que quizás la relación que más atracción en sentido física, que quiero decir realmente una atracción visceral, una relación de flechazos súper intensa, fue precisamente con un Géminis, que es un signo de aire. Acabó no mal, acabó peor. O sea, tanto por parte suya como por parte mía la atracción existe, porque aire y agua se atraen, igual que se pueden atraer fuego y tierra, por ejemplo. Se atrae lo opuesto, siempre ha sido pero así. Pero pese a atraernos, luego son relaciones imposibles, son relaciones que por tipos de caracteres se acaban matando uno al otro, o sea, acabas fatal normalmente, acabas muy mal. La astrología, que de tantas y tantas hay cosas que podría hablarse sobre el mundo de la astrología, tiene tantos aspectos y tantas vertientes, pero bueno, hemos tocado algunas. Quienes quieran conocer algo más, ¿qué recomendaciones bibliográficas podemos hacer? Mira, hay tres libros que están muy bien. Tenemos en Espasacalpe el libro que se llama Astrología Secas, de Julia Parker. Es un libro bastante completo. Tenemos también en Martínez Roca Astrología, de Octavio Acebes. Es quizás un punto más esotérico este libro. Y el último que ha salido es el de Julio Antonio López, de la revista Más Allá, que es uno de los pocos astrólogos que a mí me hacen pensar, a ver si va a ser verdad. Es muy bueno. No, Julio es muy bueno, es un tío fantástico, que también el libro se llama Astrología, y en este caso es del libro Escúpula. Y yo en particular este último lo recomiendo porque lo hice muy de cerca con él, y tengo que reconocer que el libro es una auténtica pasada. Lleva además un CD para hacerte tu carta astral, lo cual también ayuda. Laura Falcolara, directora editorial del Grupo Planeta. Hoy hemos estado hablando sobre el mundo de la astrología, el mundo de las estrellas. Muchas gracias. A ti. Reservamos los últimos minutos de La Rosa de los Vientos esta madrugada para vosotros, para vuestros microrrelatos. El que escuchamos esta noche y que nos lo envió, como todos, a rosa.vientos@onda0.es, que tenía esa extensión que os pedimos, un folio, folio y medio, dos folios, fue narrado, el que escuchamos hoy, por Nacho Arias, y la realización corrió a cargo de Víctor San Román. El autor, desde Granada, nos lo envió, fue José Manuel Rodríguez González. Lo escuchamos ya. Se titula Triste Alegría. Una vez más, al igual que todas las soleadas tardes de aquella anticipada primavera, aceleré mis pasos hacia la zona central del parque contiguo a mi casa, justo cuando acababan de dar las 6. Un poco de ejercicio y respirar naturaleza eran la alternativa perfecta para mitigar los dolores de cabeza de los últimos días. Pero la realidad era otra. Quería volver a verla. Necesitaba verla. Se había convertido en algo tan necesario como el aire que ahora aspiraba entrecortadamente, preso de la celeridad de mis pasos. Acababa de cruzar el último grupo de setos cuando, sentada en uno de los bancos que franqueaban la gran fuente central, mis ojos me regalaron el milagro de volver a verla. Allí estaba, leyendo un libro, mientras vigilaba de reojo a una rubia niñita que probablemente sería su hija. Utilicé uno de los bancos cercanos con la excusa de hacer unos cuantos estiramientos que relajaran mis músculos tras la carrera, pero con la mirada fija en ella. No podía dejar de mirarla, de maravillarme ante cada uno de sus gestos, de sentirme el más feliz de los hombres ante tanta belleza, de rogarle a Dios que aquel momento no acabara nunca. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí ni cuántas tardes había ido a verla, pero aquella tarde sucedió. Ella me miró, se fijó en mi existencia. Intenté salir corriendo, pero algo me paralizaba. Ella se levantó y con una gran sonrisa se dirigió directa hacia mí. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi cuerpo temblaba como si fuera un adolescente. Sin duda, se dirigía hacia mí. Acelerada e inevitablemente, todo iba a suceder, lo quisiera o no. Al llegar frente a mí, se abalanzó efusivamente y me rodeó con sus brazos, al tiempo que me regalaba un cálido beso en los labios. Los relojes se detuvieron. Mis barreras cayeron. La besé como si fuera el único beso que podría darle en la vida. Como si toda mi existencia estuviera destinada a aquel instante. Cuando terminó, se me quedó mirando con una expresión de infinita ternura, pero que pronto se tornó en preocupación al contemplar mi rostro estupefacto. Quiso hablarme, pero de su boca apenas pudo brotar sonido alguno, mientras señalaba con un dedo el bolsillo de mi pantalón deportivo. Todo ocurrió como si la realidad empezara a desvanecerse en mi mente. Metí una mano en el bolsillo, como el que sabe que su vida está a punto de cambiar para siempre, y comprobé que dentro había una nota escrita con mi letra. Era breve. Comencé a leerla. Cuando terminé, mi mundo se había resquebrajado, al tiempo que una lágrima de triste alegría resbalaba por mi rostro. Solo decía: es tu mujer. Tienes los primeros brotes de Alzheimer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Unos últimos apuntes antes de finalizar La Rosa de los Vientos esta madrugada. Uno de ellos, que en nuestra página web, en la página web del programa, en OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, tenéis todos los contenidos del pasado fin de semana. Podéis escuchar cada programa que queráis, total y absolutamente completo, que dentro de muy pocas horas estará el programa que ahora mismo finalizamos, las diferentes secciones, y están, por supuesto, los microrelatos con las votaciones que siguen abiertas. Efectivamente, así que ya sabéis que tenéis los microrelatos. Esta semana ya es la última, son los relatos que se emitieron durante el mes de octubre y el mes de noviembre, porque llevamos un pequeño retraso de un problemilla que hubo el asunto técnico en la web, pero ya se solucionó desde la semana, llevamos 2-3 semanas ya que se ha solucionado. Así que para ir cerrando y saber cuál es el relato ganador, pues ya sabéis, tenéis esta semana ya para ir votando, y el fin de semana que viene pues ya pondremos la nueva lista que corresponderá a los relatos emitidos en diciembre y enero, y así ya nos ponemos al día. Con lo cual, pues bueno, de momento el que va ganando es La Puerta, que nos lo envió un oyente desde Boadilla del Monte, en Madrid, y si pues él es el ganador, pues podrá venir el sábado, si quiere, el sábado que él nos diga, a ver el programa en directo. Y por la puerta entra José Manuel Gabriel, que de inmediato nos va a contar las noticias de las 4 de la madrugada en Onda Cero. Después llegará el doctor Beltrán, nos dejará en buenas manos. Tenéis que seguir aquí en la sintonía de Onda Cero, escuchar todo lo que queda por delante hasta que de nuevo comience La Rosa de los Vientos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria, con la tertulia, con la sección Un Mundo Feliz, que os daremos algunas claves para entender lo que está ocurriendo en Ucrania, y cómo no, con el buscador Martín Espósito, WhatsApp va a ser protagonista. Sí, en Barcelona, y lo hablaremos de ello en el buscador. Yo estoy buscando los 4.999 euros del pase Platinum para asistir, pero no, que es lo que cuesta la entrada, ¿eh? No encuentro tanto dinero. Yo creía que estabas buscando los millones que ha pagado Facebook por WhatsApp. Sí, 19.000 millones de dólares. Hablaremos de ello. Menos mal que lo ha pagado antes de hoy. Porque hoy, si entrara en bolsa WhatsApp, se hubiera hundido, ¿eh? Habría bajado un poquito el precio. Sí, desde luego. ¿No? Vale. Hoy el mundo ha vivido uno de sus mejores momentos. WhatsApp no ha funcionado esta tarde. Y Telegram, encantados con ellos. A ver si ha habido ahí algo. Bueno, pues La Rosa de los Vientos, que vuelve mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Hasta mañana.